Bienvenidos a Historia de Japón. He estado considerando varios nombres, algunos en japonés, pero me parece que para que lo entienda la gente, cuanto más gente mejor, es mejor utilizar este simple título. En este podcast voy a tratar temas de la historia de Japón y en este de hoy vamos a empezar, vamos a hablar de la historia, leyenda de los 47 Ronin. En todo el podcast, en casi todo el podcast, digo Ronin o Ronin. No se pronuncia así porque en japonés no se puede pronunciar ese sonido tan fuerte de nuestra R fuerte. Y se pronuncia siempre como la R suave, como la R suave o bien como L. Entonces sería Lonin, hay una O larga ahí, o bien Ronin. Y yo creo que para los japoneses les resulta más fácil en esta palabra decir Lonin, sinceramente. Y bueno, este podcast no es un podcast corto. Va a tener la siguiente estructura. Primeramente voy a ofrecer el relato de Abe Mitford, que este es el primer barón de Redsdale, que escribió un libro titulado Leyendas del Viejo Japón. Y parte de este libro es la historia que voy a poneros después. Este hombre era diplomático británico en Japón durante una época y vivió a escasa distancia del templo Sengakuji, bueno, aunque esto es Ji significa templo también, por lo tanto es repetitivo, pero bueno, para claridad lo digo así. Y conoció pues a tanto el periodo el periodo Edo, del shogunato Tokugawa, y también conoció el periodo Meiji. Y este hombre hizo una investigación y trató de sacar los datos. Y la verdad es que la historia es bastante resumida y como mi relato personal, digamos, iba seguramente a olvidar muchas cosas, he utilizado su historia como hilo del podcast, aunque como este podcast no va a tener límite de espacio, puede tener cualquier duración, pues he añadido gran riqueza de detalles. Bueno, con cierta contención, digamos. Y el podcast va a tener la siguiente estructura. Primeramente voy a poner el relato de este hombre, de Mitford, que es un relato bastante conocido y que hasta hace poco se consideraba el mejor relato, que más fiel a la historia. Luego vamos a hablar, vamos a asistir, bueno, haremos una pausa seguramente, haremos una introducción al castillo de Edo para ver dónde se produjeron los hechos. Después veremos los orígenes del clan Asano, para ver un poco de dónde venía esta familia, con quién estaban emparentados, bueno, un poco de eso. Y por último vendrán la mayoría de los detalles de la historia. Repasaré los personajes históricos reales que participaron en la historia y daré pues datos para, digamos, de la película, entre sacar lo real y descartar los añadidos dramáticos. Y nada, vamos a empezar con el relato. Espero que este podcast sea de vuestro agrado. Habiendo dicho tanto, a modo de prefacio, ruego a mis lectores que se imaginen a sí mismos a las orillas de la bahía de Yedo. Un paisaje límpido y sonriente. Laderas suaves, coronadas por una franja oscura de pinos y abetos, conducen al mar. Los pintorescos aleros de muchos templos y santuarios se ven aquí y allá entre las arboledas. La propia bahía está llena de barcos, de pescadores típicos, cuyas antorchas brillan por la noche como luciérnagas entre los cercanos fuertes. Muy lejos, al oeste, se alzan las amenazadoras alturas de Oyama, pobladas de duendes. Y más allá de las colinas gemelas del paso de Hakone, Fuji, la montaña sin par, solitaria y grandiosa, se encuentra en el centro de la llanura de la cual emergieron vómitos de llamas hace 21 siglos. Durante 160 años, la enorme montaña ha estado en paz. Pero los frecuentes terremotos todavía nos hablan de sus fuegos ocultos. Y nadie puede decir cuándo las piedras calientes y las cenizas pueden volver a caer como lluvia sobre 5 provincias. En medio de un nido de árboles venerables en Takanawa, un suburbio de Yedo, se esconde Sengakuji, o el templo de la colina del manantial, conocido en todo el largo y ancho de la tierra por su cementerio, que contiene las tumbas de los 47 Ronin, famosos en la historia japonesa, héroes del drama japonés, relato cuyos hechos estoy a punto de transcribir. Al lado izquierdo del patio principal del templo se encuentra una capilla en la que, coronada por una figura dorada de Quan Yin, la diosa de la misericordia, están consagradas las imágenes de los 47 hombres y del señor que tanto amaban. Las estatuas están talladas en madera, las caras coloreadas y los vestidos ricamente lacados. Como obras de arte tienen gran mérito y la descripción de los héroes, cada uno equipado con su arma favorita, es maravillosamente vívida. Algunos son hombres venerables, de pelo fino y gris. Uno tiene 77 años. Otros son meros muchachos, de 16. Cerca de la capilla, al lado de un camino que conduce a la colina, se encuentra un pozo de agua pura, cercado y adornado por un pequeño grupo de helechos, sobre el cual hay una inscripción que indica: este es el pozo en el que la cabeza fue lavada. No debe lavarse las manos o los pies aquí. Un poco más adelante se encuentra un puesto en el que un pobre viejo gana una miseria vendiendo libros, cuadros y medallas conmemorando la lealtad de los 47. Y más arriba aún, a la sombra de una arboleda de majestuosos ejemplares, hay un recinto limpio, mantenido, tal como reza un cartel, mediante contribuciones voluntarias. Y a lo largo de este recinto, en fila, 48 pequeñas lápidas, cada una adornada con su tributo de agua e incienso para bienestar del espíritu del fallecido. Había 47 Ronin. Hay 48 lápidas, y la historia del 48º es verdaderamente característica de las ideas japonesas de honor. Casi tocando la barrera del cementerio, se encuentra un monumento más imponente, bajo el cual se haya enterrado el señor, cuya muerte sus seguidores piadosamente vengaron. A principios del siglo XVIII vivía un daimyo llamado Asano Takumi no Kami, señor del castillo de Akō, en la provincia de Harima, y sucedió que un embajador imperial de la corte del Mikado, habiendo sido enviado al shogun en Yedo, este Takumi no Kami y otro noble llamado Kameisama fueron designados para recibir y entretener al enviado. Un alto funcionario llamado Kira Kotsuke no Suke había sido nombrado para enseñarles las ceremonias apropiadas que se observarían en la ocasión. Los dos nobles estaban obligados a ir diariamente al castillo a escuchar las instrucciones de Kotsuke no Suke. Pero este Kotsuke no Suke era un hombre codicioso, y considerando que los regalos que le habían traído los dos daimios, según la costumbre, eran mezquinos e indignos, concibió un odio contra ellos y no se molestó en enseñarles. Al contrario, más bien trató de ridiculizarlos y burlarse de ellos. Takumi no Kami, reprimido por su sentido del deber, soportó los insultos con paciencia. Pero Kamei-sama, que tenía menos control sobre su temperamento, estaba violentamente enojado y determinó matar a Kotsuke no Suke. Una noche, cuando sus deberes en el castillo habían concluido, Kamei-sama volvió a su propio palacio y, habiendo convocado a sus consejeros a una conferencia secreta, les dijo: Kotsuke no Suke nos ha insultado a Takumi no Kami y a mí durante nuestro servicio en asistencia al enviado especial. Esto es contra toda decencia y yo estaba dispuesto a matarlo en el acto. Pero me imaginé que si hacía tal cosa en el recinto del castillo, no solo perdería mi vida, sino que mi familia y vasallos se arruinarían. Así que me quedé con las ganas. Sin embargo, la vida de semejante desgraciado es una pena para el pueblo, y mañana, cuando vuelva a la corte, lo mataré. Mi mente ya lo tiene como cosa hecha, y no escucharé protesta alguna. Y mientras hablaba, su rostro se volvió lívido de rabia. Uno de los consejeros de Kamei-sama, que era un hombre de gran juicio, cuando vio que era imposible hacer cambiar de opinión a su señor, dijo: las palabras de su señoría son ley, su siervo hará todas las preparaciones en consecuencia, y mañana, cuando vuestra señoría vaya a la corte, si este Kotsuke no Suke fuese insolente, muera de muerte. Y su señor se alegró de este discurso y esperó con impaciencia a que el día rompiera, para que pudiera regresar a la corte y matar a su enemigo. Pero el consejero regresó a su casa y se sintió muy preocupado. Pensaba con ansiedad en lo que había dicho su príncipe. Y cuando reflexionó, se le ocurrió que como Kotsuke no Suke tenía la reputación de ser un avaro, ciertamente estaría abierto a un soborno. Y que era mejor pagar cualquier suma, sin importar cuán grande, que su señor y su casa cayeran en la ruina. De modo que recogió todo el dinero que pudo y dándoselo a sus sirvientes para que lo llevaran, cabalgó por la noche al palacio de Kotsuke no Suke y dijo a sus criados: mi señor, que está ahora atendiendo al enviado imperial, debe muchas gracias a mi señor Kotsuke no Suke, que ha estado en tan grandes esfuerzos para enseñarle las ceremonias apropiadas que se deben observar durante la recepción del enviado imperial. Esto no es más que un pobre presente que ha enviado por medio de mi persona, pero espero que su señoría condescienda a aceptarlo y se encomienda al favor de su señoría. Y con estas palabras entregó 1,000 onzas de plata para Kotsuke no Suke y 100 onzas para ser distribuidas entre sus criados. Cuando estos vieron el dinero, sus ojos brillaron de placer y fueron profusos en su agradecimiento. Y pidiendo al consejero que esperara un poco, fueron y le contaron a su amo el regalo señorial que había llegado con un mensaje cortés de Kamei-sama. Kotsuke no Suke, con ansiosa alegría, envió al consejero una cámara interior y después de darle las gracias prometió que el día siguiente instruiría a su amo cuidadosamente en todos los puntos de la etiqueta. Así, el consejero, viendo la alegría del avaro, se regocijó en su interior del éxito de su plan y, emprendiendo la marcha, regresó a su casa con buen humor. Pero Kamei-sama, que no sabía las andanzas de su vasallo, estaba pensando en su venganza y al día siguiente, al amanecer, fue a la corte en solemne procesión. Cuando Kotsuke no Suke lo encontró, sus modos habían cambiado completamente y nada podía exceder su cortesía. «Has llegado temprano a la corte esta mañana, mi señor Kamei», dijo. «No puedo admirar suficientemente su celo. Tendré el honor de llamar su atención hoy sobre varios puntos de la etiqueta. Debo rogar a su señoría que disculpe mi conducta anterior, que le debe de haber parecido muy grosera, pero soy de natural un tanto seco, así que ruego que me perdone». Y mientras seguía humillándose y haciendo discursos justos, el corazón de Kamei-sama se suavizaba gradualmente y renunció a su intención de matarlo. Así, por la astucia de su consejero, fue Kameisama con toda su casa salvado de la ruina. Poco después de esto, Takumi no Kami, que no había enviado ningún soborno, llegó al castillo y Kotsuke no Suke lo ridiculizó aún más que antes, provocándole con burlas e insultos encubiertos. Pero Takumi no Kami fingió ignorar todo esto y se sometió pacientemente a las órdenes de Kotsuke no Suke. Esta conducta, lejos de producir un buen efecto, no hizo más que lo despreciara más. Y hasta que finalmente dijo con altivez: aquí, mi señor de Takumi no Kami, la cinta de mi calcetín se ha desatado. Sea tan bueno como para atarlo por mí. Takumi no Kami, aunque ardiendo de rabia ante la afrenta, todavía pensaba que mientras estaba de servicio estaba obligado a obedecer y ató la cinta del calcetín. Entonces, Kotsuke no Suke, volviéndose a él, exclamó petulante: ¡qué torpe eres! No eres capaz ni de atar la cinta de un calcetín correctamente. Cualquiera puede ver que eres un patán de provincias y no sabes nada de los modales de Yedo. Y con una risa burlona se dirigió a una habitación interior. Pero la paciencia de Takumi no Kami se había agotado. Este último insulto era más de lo que podía soportar. «Espera un momento, mi señor», exclamó él. «Bueno, ¿qué pasa?», replicó el otro. Y al darse la vuelta, Takumi no Kami sacó su daga y, apuntando a la cabeza, le propinó un golpe con la hoja. Pero Kotsuke no Suke, protegido con el gorro de la corte, recibió solo un arañazo y huyó. Takumi no Kami, persiguiéndolo, hizo un segundo intento, pero fallando su puntería, la daga dio contra un pilar. En ese momento un oficial llamado Kajikawa Yosobei, al ver la reyerta, se apresuró a detener al noble enfurecido y le dio tiempo a Kotsuke no Suke para escapar. Entonces surgió un gran alboroto y confusión, y Takumi no Kami fue detenido y desarmado, y confinado en uno de los apartamentos del palacio, bajo el cuidado de los censores. Se celebró un concilio y el prisionero fue entregado a la custodia de un daimyo llamado Tamura Ukiyo no Daibu, que lo mantuvo bajo custodia en su propia casa, para gran pesar de su esposa y de sus guardianes. Y cuando se concluyeron las deliberaciones del concilio, se decidió que, habiendo cometido un ultraje y atacado a otro hombre dentro de los recintos del palacio, debía realizar harakiri, es decir, suicidarse abriéndose el vientre. Sus bienes deben ser confiscados y su familia arruinada. Tal era la ley. Así que Takumi no Kami realizó el harakiri. Su castillo Ako fue confiscado y sus vasallos se convirtieron en ronin. Algunos de ellos tomaron servicio con otros daimios y otros se convirtieron en mercaderes. Entre sus seguidores estaba su consejero principal, un hombre llamado Oishi Kuranosuke, que con otros 46 fieles subordinados formó una coalición para vengar la muerte de su maestro, matando a Kotsuke no Suke. Este Oishi Kuranosuke estaba ausente en el castillo de Ako en el momento de la disputa, que, si hubiera estado con su príncipe, nunca habría ocurrido, pues siendo un hombre sabio, no habría fallado en propiciar a Kotsuke no Suke enviándole los presentes adecuados. Mientras que el consejero que asistía al príncipe de Yedo era un lelo, que había descuidado esta precaución y causado la muerte de su amo y la ruina de su casa. Así que Oishi Kuranosuke y sus 46 compañeros comenzaron a preparar sus planes de venganza contra Kotsuke no Suke, pero este último estaba también guardado por un cuerpo de hombres que le había prestado un daimyo llamado Uesugi-sama, con cuya hija estaba casado, que vieron que el único modo de lograr su fin sería esperar a que su enemigo bajara la guardia. Con este objeto se separaron y se disfrazaron, algunos como carpinteros o artesanos, otros como comerciantes, y su jefe, Kuranosuke, se fue a Kioto y construyó una casa en el barrio llamado Yamashina, donde empezó a frecuentar casas de la peor reputación y se entregó a la embriaguez y al libertinaje, como si nada estuviera más lejos de su mente que la venganza. Kotsukenosuke, mientras tanto, sospechando que los antiguos vasallos de Takumi no Kami estarían conspirando contra su vida, secretamente envió espías a Kyoto e hizo que se registrara fielmente por escrito todo lo que hiciera Kuranosuke. Este último, sin embargo, había determinado en su corazón engañar al enemigo y llevarlo a una falsa sensación de seguridad. Siguió llevando una vida disoluta, con las rameras y bebedores. Un día, cuando regresaba a casa borracho de alguno de los bajos locales que frecuentaba, se cayó en la calle quedándose dormido, y todos los transeúntes se burlaban de él. Ocurrió que un hombre de Satsuma lo vio y dijo: ¿no es ese Oishi Kuranosuke que era consejero de Asano Takumi no Kami y que, no teniendo el corazón para vengar a su señor, se entrega a las mujeres y al vino? Mira cómo se halla borracho en la calle pública. Bestia sin lealtad, tonto y cobarde, indigno del nombre de un samurái. Y así pisó la cara de Kuranosuke mientras dormía y escupió sobre él. Pero cuando los espías de Kotsukenosuke informaron de todo esto a Yedo, él se sintió muy aliviado ante la noticia y seguro del peligro. Un día, la esposa de Kuranosuke, amargamente afligida de ver a su marido llevar una vida disipada, se dirigió a él y le dijo: mi señor, me dijiste que tu debilidad no era más que un truco para que tu enemigo se relajara en la vigilancia. Pero de hecho, esto ha ido demasiado lejos. Te ruego y te suplico que te pongas algo de contención. No me molestes, respondió Kuranosuke, porque no escucharé tus quejas. Puesto que mi manera de vivir es tan desagradable para ti, me divorciaré de ti y puedes irte donde tus asuntos te lleven. Yo por mi parte compraré una jovencita de una de las casas públicas y me casaré con ella por placer. Estoy harto de la visión de una vieja como tú en la casa. Así que vete y cuanto antes mejor. Dicho esto, voló en una furia violenta y su esposa, aterrorizada, suplicó piedad y misericordia. Oh, mi señor, desprecia esas terribles palabras. He sido tu fiel esposa durante 20 años y te he dado 3 hijos. En la enfermedad y en la tristeza he estado con vosotros. No puede ser tan cruel como para echarme de la casa. Ten piedad, ten piedad. Y Kuranosuke le dijo: cesa ese lamento inútil. Mi mente está hecha y tú debes irte. Y como los niños están en mi camino también, puedes llevártelos contigo. Cuando escuchó a su marido hablar así, en su dolor buscó a su hijo mayor, Oishi Chikara, y le rogó que suplicara a su padre en su nombre y que rogara que pudiera ser perdonada. Pero nada sacaría a Kuranosuke de su propósito, así que su esposa fue enviada lejos con los 2 niños más jóvenes y volvió a su lugar nativo. Pero Oishi Chikara se quedó con su padre. Los espías comunicaron todo esto sin falta a Kotsukenosuke, y él, cuando oyó cómo Kuranosuke, habiendo echado a su mujer y a sus hijos en la calle y comprado una concubina, se arrastraba a una vida de embriaguez y lujuria, comenzó a pensar que ya no tenía nada que temer de los vasallos de Takumi no Kami, que debían de ser cobardes sin el valor de vengar a su señor. Así que poco a poco empezó a mantener una vigilancia menos estricta y devolvió a la mitad de la guardia que le había prestado su suegro, Uyesugi Sama. Y bueno, este Kuranosuke poco entendía cómo al hacerlo estaba cayendo en la trampa que le habían puesto. Que le había puesto este Kuranosuke, que en su celo de matar al enemigo de su señor no había dudado en divorciarse de su mujer y en enviar lejos a sus hijos. ¡Qué hombre tan fiel y admirable! De esta manera, Kuranosuke continuó arrojando polvo a los ojos de su enemigo, persistiendo en su conducta aparentemente desvergonzada. Pero todos sus asociados se dirigieron a Yedo, y teniendo entre sus varias capacidades el ser obreros y vendedores ambulantes, lograron acceder a la casa de Kotsukenosuke y se familiarizaron con el diseño del edificio y la distribución de las diferentes habitaciones. Y averiguaron el carácter de los defensores, cuáles eran hombres valientes y leales y cuáles eran cobardes. Sobre todos estos asuntos enviaban informes periódicos a Kuranosuke. Y cuando por fin llegó a ser evidente por las cartas que llegaron a Yedo, que Kotsukenosuke había relajado completamente la guardia, Kuranosuke se alegró, pues, de que el día de la venganza estaba cerca. Y habiendo designado un lugar de encuentro en Yedo, huyó secretamente de Kioto, eludiendo la vigilancia de los espías de su enemigo. Entonces, los 47 hombres, después de haber desplegado todos sus planes, aguardaron pacientemente el tiempo que fue necesario. Ahora era mediados de invierno, el duodécimo mes del año, y el frío era intenso. Una noche, durante una fuerte nevada, cuando el mundo entero estaba en silencio y los hombres pacíficos yacían durmiendo sobre las esteras, los Ronin determinaron que no podía haber ninguna oportunidad más favorable para llevar a cabo su propósito. Así que se reunieron y, habiendo dividido su banda, su grupo, en dos partes, asignaron a cada hombre su puesto. Un grupo, encabezado por Oishi Kuranosuke, atacaría la puerta principal, y el otro, bajo las órdenes de su hijo, Oishi Chikara, atacaría la poterna de la casa de Kotsukenosuke. Pero como Chikara tenía solamente 16 años de edad, Chiyusaemon fue designado para actuar como su guardián. Además, se dispuso que un tambor batido por orden de Kuranosuke fuera la señal del ataque simultáneo, al mismo tiempo. Y que si alguien mataba a Kotsukenosuke y se hacía con su cabeza, hiciera sonar un silbato como una señal a sus compañeros, que se apresurarían a llegar al lugar, y tras identificar la cabeza la llevarían al templo llamado Sengakuji y la presentarían como ofrenda delante del sepulcro de su señor fallecido. Solo entonces deberían informar de sus hechos al gobierno y esperar la sentencia de muerte que seguramente caería sobre ellos. A esto, los Ronin, todos y cada uno, se comprometieron. La medianoche fue fijada como la hora, y los 47 camaradas, habiendo dejado todo listo para el ataque, participaron en un último banquete de despedida juntos, porque el mañana deberían morir. Y entonces Oishi Kuranosuke se dirigió al grupo y dijo: esta noche atacaremos a nuestro enemigo en su palacio. Sus siervos ciertamente ofrecerán resistencia y estaremos obligados a matarlos. Pero matar a ancianos, a mujeres y a niños es algo lamentable. Por lo tanto, os ruego que cada uno tome una gran atención para que no se mate a una sola persona indefensa. Sus compañeros aplaudieron este discurso y así permanecieron esperando a que llegara la hora de la medianoche. Cuando llegó la hora señalada, los Ronin salieron. El viento aullaba furiosamente y la nieve que caía les golpeaba en la cara. Pero poco les importaba el viento o la nieve mientras se apresuraban en su camino, ávidos de venganza. Al fin llegaron a la casa de Kotsukenosuke y se dividieron en dos grupos. Ichikara, con 23 hombres, se dirigió a la puerta de atrás. Entonces, cuatro hombres, por medio de una escalera de cuerdas que colgaron del techo del porche, hicieron su entrada en el patio y, viendo señales de que todos los de la casa estaban dormidos, entraron en el cuarto de la guardia, donde hallaron a todos dormidos. Y antes de que estos tuvieran tiempo de recuperarse de su asombro, los ataron. Uno de los guardias, aterrorizado, suplicaba vehementemente misericordia para que sus vidas fueran perdonadas. Y a esto los Ronin accedieron a condición de que fueran entregadas las llaves de la puerta. Pero los otros guardias, temblorosos, dijeron que las llaves se guardaban en la casa de uno de los oficiales y que no tenían medios para obtenerlas. Entonces los Ronin perdieron la paciencia y con un martillo se partió en pedazos un gran perno de madera que aseguraba la puerta principal. Y las puertas se abrieron a derecha y a izquierda. Al mismo tiempo, Chikara y sus hombres entraron por la puerta trasera. Entonces, Oishi Kuranosuke envió un mensajero a las casas vecinas con el siguiente mensaje: nosotros los Ronin, que antes estaban al servicio de Asano Takumi no Kami, estamos esta noche a punto de irrumpir en el palacio de Kotsuke Nosuke para vengar a nuestro señor. Como no somos ladrones nocturnos ni rufianes, no será daño a las casas vecinas. Les rogamos que permanezcan en calma. Y como Kotsuke Nosuke era odiado por sus vecinos por su avaricia, no unieron sus fuerzas para ayudarlo. Otra precaución más se había tomado. Para evitar que nadie de la casa escapara y alertara a los parientes para que vinieran en su rescate, y para evitar que las fuerzas que pudieran llegar interfirieran con los planes de los Ronin, Kuranosuke estacionó 10 de sus hombres armados con arcos en el tejado, a los cuatro lados del patio, con órdenes de disparar a cualquier criado que pudiera intentar salir del lugar. Habiendo dispuesto así todos los planes y distribuido a sus hombres, Kuranosuke con su propia mano batió el tambor y dio la señal para el ataque. 10 de los vasallos de Kotsuke Nosuke, al oír el ruido, despertaron y, sacando sus espadas, se precipitaron a la sala frontal para defender a su amo. En ese momento los Ronin, que habían abierto la puerta del vestíbulo, entraron en la misma habitación. Entonces se levantó una furiosa pelea entre las dos partes, en medio de la cual Shikara, conduciendo a sus hombres por el jardín, irrumpió en la parte trasera de la casa. Y Kotsuke Nosuke, aterrorizado por su vida, se refugió con su mujer y sirvientas en un armario de la galería. Mientras, el resto de los guardias, quienes dormían en un barracón externo al lado de la casa, se aprestaron para acudir a su rescate. Pero los Ronin, que habían entrado por la puerta principal, estaban peleando con los 10 vasallos. Terminaron por dominar y matar a los últimos sin perder ni uno de los suyos. Después de lo cual, forzando su camino con valentía hacia las habitaciones de atrás, se les unieron Shikara y sus hombres. Los dos grupos se formaron en uno. En ese momento, el resto de los hombres de Kotsuke Nosuke habían entrado y la pelea se hizo general. Y Kuranosuke, sentado en un taburete de campaña, dio sus órdenes y dirigió a los Ronin. Pronto, los guardias de la casa percibieron que no eran rivales para su enemigo, así que trataron de enviar recado de su situación a Uyesugi-sama, el suegro de su señor, rogándole que viniera al rescate con todas las fuerzas de su mando. Pero los mensajeros fueron derribados por los arqueros que Kuranosuke había colocado en el tejado. Así que, conscientes de que la ayuda no llegaría, lucharon con desesperación. Entonces Kuranosuke gritó en voz alta: únicamente Kotsuke Nosuke es nuestro enemigo. Que alguien entre y lo traiga vivo o muerto. Ahora, frente a la sala privada de Kotsuke Nosuke, se plantaron 3 valientes vasallos con las espadas desenvainadas. El primero fue Kobayashi Heihachi. El segundo, Waku Handaiyu. El tercero, Shimizu Ikkaku. Todos hombres buenos y verdaderos, y además espadachines expertos. Fueron estos hombres tan tenaces que durante un tiempo mantuvieron a raya a todos los Ronin, y en un momento incluso los obligaron a retroceder. Cuando Uishi Kuranosuke vio esto, apretó los dientes con rabia y gritó a sus hombres: ¿qué? ¿No juró cada uno de vosotros dar su vida en la venganza de su señor? ¿Y ahora 3 hombres os hacen perder terreno? ¡Cobardes! ¡No aptos para que se os hable! Morir luchando en la causa de un amo debía ser la más noble ambición de un vasallo. Entonces, volviéndose a su propio hijo, Shikara le dijo: aquí, muchacho, acércate a esos hombres y si son demasiado fuertes para ti, muere. Estimulado por las palabras de su padre, Shikara tomó una lanza y dio batalla a Waku Handaiyu. Pero no pudiendo aguantar los embates de su oponente, fue perdiendo terreno poco a poco hasta que por último fue expulsado al jardín, donde perdió pie y se cayó en un estanque. Pero conforme Handaiyu venía pensando en matarlo, miró hacia abajo en el estanque y Shikara cortó a su enemigo en la pierna y lo hizo caer. Y luego, arrastrándose fuera del agua, lo despachó. Mientras tanto, Kobayashi Heihachi y Shimizu Ikkaku habían sido muertos por los otros Ronin. Y de todos los guardianes de Kotsuke Nosuke no quedó en pie ni un solo luchador. Shikara, viendo esto, fue con su espada ensangrentada en la mano a una habitación de atrás para buscar a Kotsuke Nosuke. Pero solo encontró al hijo de este, un joven señor llamado Kira Sagioji, esa es la pronunciación, que portando una alabarda le atacó, pero pronto resultó herido y huyó. Así como los hombres de Kotsukenosuke fueron asesinados, llegó el fin de la lucha, pero aún no había rastro de Kotsukenosuke para encontrarlo. Entonces, Kuranosuke dividió a sus hombres en varios grupos y registró toda la casa. Pero fue todo en vano, solo se veían mujeres y niños llorando. En esto, los 47 hombres comenzaron a lamentarse de que después de todo su trabajo hubieran permitido que su enemigo escapara de ellos. Y hubo un momento en que, en su desesperación, acordaron suicidarse juntos en el lugar. Pero decidieron finalmente hacer un esfuerzo más. Así que Kuranosuke entró en la habitación de dormir de Kotsukenosuke y, tocando la colcha con las manos, exclamó: «Acabo de sentir la ropa de cama y todavía está caliente. Así que parece que nuestro enemigo no está lejos. Debe estar escondido en algún lugar de la casa». Muy emocionados por esto, los Ronin renovaron su búsqueda. Ahora, en la parte elevada de la habitación, cerca del lugar de honor, había un cuadro colgado. Quitando el cuadro del medio, vieron que había un gran agujero en la pared de yeso, y al empujar una lanza en ellos, vamos, en el agujero, no se podía sentir nada más allá. Así que uno de los Ronin, llamado Yazama Yutaro, se metió en el agujero y encontró que en el otro lado había un pequeño patio en el que había una dependencia para almacenar carbón y leña. Al mirar en su interior, vio algo blanco en el lado opuesto a la puerta, a lo que golpeó con su lanza. Y entonces dos hombres armados saltaron sobre él y trataron de matarlo, pero los mantuvo ocupados hasta que otro de sus camaradas llegó y mató a uno de los dos hombres, y él pues se ocupó del otro. Después Yutaro entraba otra vez en el almacén y volvió a tocar algo con la lanza. De nuevo vio algo blanco. Lo golpeó con la lanza y, cuando un grito de dolor, pues traicionó que era un hombre. Así que se precipitó al interior y el hombre vestido de blanco, que había sido herido en el muslo, sacó una daga y se dirigió, bueno, pues intentó matarlo de un golpe. Pero Yutaro le arrebató el puñal y, sujetándolo por el cuello, lo arrastró fuera del cobertizo. Entonces el otro Ronin subió y examinaron los dos al prisionero atentamente. Y vieron que era un hombre de aspecto noble, de unos 60 años de edad, vestido con una bata de satén blanco manchada por la sangre del muslo, herida que Yutaro le había infligido. Los dos hombres se sintieron convencidos de que este no era otro que Kotsukenosuke y le preguntaron su nombre, pero no respondió. Así que hicieron sonar el silbato y todos sus compañeros se reunieron brevemente a la llamada con ellos. Entonces, Oishi Kuranosuke, trayendo una linterna, escudriñó las facciones del viejo. Y fue, de hecho, Kotsukenosuke, o sea, que era este Kotsukenosuke, y por si faltaban más pruebas, todavía llevaba una cicatriz en la frente, donde su maestro, Asano Takumi no Kami, la había herido durante la disputa en el castillo. No viendo posibilidad de error, Oishi Kuranosuke se arrodilló y, dirigiéndose al anciano con mucho respeto, dijo: «Mi señor, somos los vasallos de Asano Takumi no Kami. El año pasado su señoría y nuestro amo pelearon en el palacio, y nuestro amo fue condenado a harakiri, y su familia fue arruinada. Hemos venido esta noche para vengarle, como es el deber de los buenos hombres fieles y leales. Ruego a su señoría que reconozca la justicia de nuestro propósito. Y ahora, mi señor, os rogamos que os hagáis el harakiri. Yo mismo tendré el honor de actuar como vuestro segundo. Y cuando con toda humildad haya recibido la cabeza de su señoría, tengo la intención de ponerla como ofrenda sobre la tumba de Asano Takumi no Kami». Bueno, por lo tanto, en consideración al alto rango de Kotsukenosuke, los Ronin lo trataron con la mayor cortesía y una y otra vez le rogaron que se hiciera el harakiri, pero se agachó sin palabras y temblando. Por último, Kuranosuke, viendo que era inútil instarle a morir de la muerte por un noble, lo obligó a agacharse y le cortó la cabeza con la misma daga con la que Asano Takumi no Kami se había suicidado. Entonces, los 47 compañeros, entusiasmados de haber cumplido su deber, pusieron la cabeza en un balde y se dispusieron a partir. Pero antes de salir de la casa, extinguieron cuidadosamente todas las luces y fuegos en el lugar para evitar que, por ningún accidente, se iniciara un incendio en el que los vecinos pudieran sufrir. Mientras se dirigían a Takanawa, el suburbio en el que estaba el templo llamado Sengakuji, rayó la primera luz del día. Y el pueblo se reunió para ver a los 47 hombres que con sus ropas y armas manchadas de sangre presentaban una apariencia terrible, y cada uno los alabó preguntándose en su interior por su valor y fidelidad. Pero los hombres esperaban a cada momento que el suegro de Kotsuke no Suke los atacara y se llevara la cabeza, y se preparaban para morir valientemente con la espada en la mano. Sin embargo, llegaron a Takanawa en condiciones de seguridad, pues Matsudaira Akinokami, uno de los 18 principales daimios de Japón, de cuya casa Asano Takumi no Kami había sido cadete, se había alegrado mucho cuando oyó hablar del trabajo nocturno y se había preparado para ayudar a los ronin en caso de que fueran atacados. De esta manera, el suegro de Kotsuke no Suke no se atrevió a perseguirlos. Alrededor de las 7 de la mañana llegaron frente al palacio de Matsudaira Mutsunokami, el príncipe de Sendai. Y este príncipe, al oírlo, envió a uno de sus consejeros y le dijo: los vasallos de Takumi no Kami han matado al enemigo de su señor y están pasando por aquí. No puedo admirar suficientemente su devoción, así que, como deben de estar cansados y hambrientos después de su trabajo nocturno, vayan a invitarlos a venir aquí y pongan un poco de gachas y una copa de vino delante de ellos. Así, el consejero salió y le dijo a Oishikura no Suke: señor, soy consejero del príncipe de Sendai, y mi amo me pide que, como ustedes deben estar cansados después de todo lo que han sufrido, pasen y participen del pobre refugio que podemos ofrecerle. Este es el mensaje de mi señor. Le doy las gracias, señor, respondió Kuranosuke. Es muy considerado de su señoría el preocuparse de pensar en nosotros. Aceptaremos su bondad con gratitud. Así que los 47 ronin entraron en el palacio y fueron agasajados con gachas de avena y vino. Y todos los criados del príncipe de Sendai vinieron y los elogiaron. Pero entonces Kuranosuke se volvió hacia el consejero y le dijo: señor, estamos verdaderamente en deuda con usted por esta amable hospitalidad. Pero como todavía tenemos que darnos prisa para llegar a Sengakuji, debemos humildemente despedirnos. Y después de darle muchas gracias a sus anfitriones, salieron del palacio del príncipe de Sendai y se apresuraron a Sengakuji, donde fueron recibidos por el abad del monasterio, que fue a la puerta principal para recibirlos y los condujo a la tumba de Takumi no Kami. Cuando llegaron a la tumba de su señor, tomaron la cabeza de Kotsuke no Suke y, habiéndola lavado en un pozo cercano, la pusieron como ofrenda delante del sepulcro. Cuando hubieron hecho esto, contrataron a los sacerdotes del templo para venir a leer las oraciones mientras se quemaba incienso. Primero, Oishikura no Suke quemó incienso, y luego su hijo Oishichikara. Después de ello, los otros 45 hombres realizaron la misma ceremonia. Entonces, Kuranosuke, habiendo dado todo el dinero que él tenía al abad, dijo: cuando hayamos hecho los 47 hombres el harakiri, os suplico que nos enterréis decentemente. Confío en su bondad. No es más que una pobre ofrenda, así que se gaste en misas para nuestras almas. Y el abad, maravillado por el coraje fiel de los hombres, con lágrimas en los ojos, se comprometió a cumplir sus deseos. Así que los 47 ronin, con sus hombres, con sus mentes en reposo, esperaron pacientemente hasta recibir las órdenes del gobierno. Finalmente fueron convocados a la Corte Suprema, donde se habían reunido los gobernadores de Yedo y los censores públicos. Y la sentencia que se les dio fue la siguiente: considerando que, ni respetando la dignidad de la ciudad, ni temiendo al gobierno, habiéndose reunido para matar a su enemigo, entraron violentamente en la casa de Kira Kotsuke no Suke por la noche y lo asesinaron, la sentencia de la corte es que por esta conducta audaz, harakiri. Cuando se leyó la sentencia, los 47 ronin fueron divididos en 4 grupos y entregados la custodia de 4 diferentes daimios. Y oficiales fueron enviados a los palacios de esos daimios en cuya presencia los Ronin se hicieron el Harakiri. Pero desde el principio todos habían decidido que tal era su destino y se enfrentaron a la muerte noblemente. Sus cadáveres fueron llevados al Sengakuji y enterrados frente a la tumba de su señor, Asano Takumi no Kami. Y cuando la fama de esto se hizo conocida en todo Japón, el pueblo acudió a rezar en las tumbas de estos hombres fieles. Entre los que acudieron a rezar se encontraba un hombre de Satsuma que, postrado ante la tumba de Oishi Kuranosuke, dijo: cuando te vi echado borracho en la carretera de Yamashina, en Kioto, no sabía que tramabas vengar a tu señor. Pensando que eras un hombre infiel, te pisé y te escupí en la cara cuando pasé. Y ahora he venido a pedir perdón y ofrecer expiación por el insulto del año pasado. Con esas palabras se postró de nuevo ante la tumba y, sacando un puñal de su cintura, se apuñaló en el vientre y murió. Y el principal sacerdote del templo, teniendo compasión de él, lo sepultó al lado de los Ronin, y su tumba todavía puede verse con las de los 47 camaradas. Bueno, después de contar la historia de los 47 Ronin y 47 minutos y poquito de tiempo de podcast, bien, nos merecemos una pausa. Hasta ahora. Thank you. el castillo de Edo no solamente era el castillo más impresionante de todo Japón en esa época y después, sino que debía estar diseñado para impresionar a todo el mundo, de forma que nadie osara enfrentarse al shogun. Era la residencia del shogun y evidentemente todo en él reflejaba pues es su poder. Su diseño fue uno de los más grandes, de hecho ocupaba un terreno enorme que ahora detallaré. Y bueno, esa es mi introducción. Ahora voy a dar unos datos que espero que sean de interés. Bueno, el diseño del castillo de Edo no solo era grande, sino elaborado. Los terrenos estaban divididos en varios recintos, también llamados ciudadelas, aquí en Occidente, digamos, y eran los siguientes. El Honmaru, el más importante, que se hallaba en el centro aproximadamente del castillo. Con el Ninomaru, literalmente significaba segundo círculo. Bueno, Honmaru significa círculo raíz, ¿vale? Que es el más importante, donde se encuentran los edificios más importantes del castillo. El Ninomaru y el Sannomaru, tercer recinto, se extienden hacia el este. Luego tenemos el Nishinomaru, que va desde el Honmaru hacia el oeste. Y ese está flanqueado por dos recintos que se llama Nishinomarushita, sección del Nishinomaru exterior, en fin. Y luego Fukiage Maru, que es más o menos una estructura cortafuegos. Por el norte tenemos, por último, el Kitanomaru, que literalmente significa círculo del norte. De hecho, los diferentes recintos de los castillos estaban llamados en principio por el Honmaru, era el primero, más importante, después Ninomaru, que significa segundo círculo, Sannomaru, tercer círculo. Podría haber más recintos con número, como por ejemplo Shinomaru, que sería el cuarto, aunque esto era bastante evitado. Entonces, para evitar este número, que es el 4 en Japón, era un número supersticioso, ya que se pronunciaba igual que el símbolo, la pronunciación en chino del símbolo de la muerte, pues utilizaban nombres de puntos cardinales, como por ejemplo Nishinomaru, que significa literalmente círculo del oeste, o Kitanomaru, Kita es norte, círculo del norte. Igual podría ser con Minami, que es el sur. Bueno, no quiero dar más nombres raros. Los diferentes recintos estaban habitualmente separados por fosos. Y en el interior del foso pues había grandísimos muros de piedra que generalmente eran más altos que el recinto inmediatamente exterior. Es decir, el Honmaru siempre gozaba de una altura mayor que, por ejemplo, el Ninomaru y el Sannomaru. Y el Ninomaru, a su vez, era más alto, era más bajo que el Honmaru, pero más alto que el Sannomaru, y así sucesivamente todos. Entre estas estructuras, recintos o ciudadelas, que eran en sí mismas pues auténticas fortalezas o secciones de fortaleza, pues había normalmente fosos, y como digo, en la parte interna del foso estaban los muros, y sobre estos muros pues había diferentes edificios. Sobre estos edificios se habían construido, por ejemplo, las torres y las llamadas casas de defensa, que eran una estructura de uno o dos pisos nada más. Las torres podían ser de dos o tres pisos, incluso hay alguna, raramente, pero alguna podría ser de más. Hablo de las torres que estaban a lo largo de las murallas, ¿no? No de la torre principal, digamos, ¿no? Entonces, estas torres, como digo, normalmente de dos o tres pisos, entre ellas solía haber estructuras más largas que una torre, de dos pisos. Estas estructuras se llamaban casas de defensa. Y en ellas pues almacenaban cosas o se utilizaban para disparar al enemigo, en fin, lo que fuera. Aparte, en lo alto de las murallas, normalmente las murallas se construían de piedra sobre estructuras de tierra aplastada, digamos. Sobre ellas se ponía un muro de pues de yeso o diferentes materiales ignífugos, en los cuales había agujeros a través de los cuales pues se podía disparar al enemigo. Y sobre estos había un tejadillo que, aparte de adornar, pues tenía la función de que era más difícil de escalar el muro de esa manera. Bueno, a cada recinto de estos que hemos mencionado se podía llegar a través de puentes de madera que estaban protegidos pues, por puertas, algunas bastante potentes, otras más pequeñas, ¿no? Estos puentes de madera a veces eran puentes levadizos, aunque esto en el Japón actual no he visto ninguno. En el antiguo sede 1, por lo menos, que estaba precisamente en este castillo de Edo, y que luego lo mencionaremos, pero que hoy en día pues ha vuelto a ser un puente fijo. Estos puentes eran de madera y habitualmente, pues cuando, sobre todo los puentes más pequeños, estaban hechos de tal forma que se podían destruir y dejar zonas enteras aisladas para que el enemigo pues lo obligabas a nadar, y lleno de agua, totalmente húmedo, tenía que escalar lo que era más, mucho más difícil, el muro. Los muros eran altísimos, y los fosos pues casi anchísimos, casi más anchos que la altura de lo que es el muro. Sobre todo en este castillo, en Edo, vemos fosos y muros inmensos de alto. Pero si vamos al de Osaka, también vamos a ver fosos enormes y muros muy, muy altos. Bueno, estamos hablando de que la circunferencia del territorio del que ha ocupado el castillo todavía no se sabe de seguro, está sometido a debate, y las estimaciones van, la circunferencia, o sea, lo que mide la circunferencia alrededor del territorio, entre 6 y 10 millas. Bueno, con la aplicación del sistema Sankin Kotai en el siglo XVII, se hizo necesario para los daimios establecer la residencia en Edo, cerca del shogun. Este sistema Sankin Kotai los obligaba a residir en temporadas alternativas, en años alternativos, era al principio por lo menos, en Edo, y tenían que tener una residencia ahí. Y cuando se iban a sus dominios de origen, tenían que dejar, pues por ejemplo, a su mujer o a sus hijos allí. O sea, que tenían que dejar rehenes en su residencia para ser vigilados de cerca por el shogun. Y en caso de alguna insubordinación, pues podían pagar las consecuencias. Este movimiento, el sistema Sankin Kotai, se inventó porque venimos de una época bastante turbulenta, en la cual había, pues prácticamente cada señor era dueño y rey de su dominio, y estaban en constante guerra con los de alrededor. Y este Tokugawa Ieyasu, que es el primer shogun, de esta época, estamos hablando de que había shogunes al principio, y todavía en la época de Hideyoshi había un shogun, el shogun Ashikaga. Bueno, ya hablaremos de esto en otro podcast. Entonces, este tío pues se vio en el problema de controlar a tanta gente. Y entonces lo que hizo en principio fue dividir a los daimios en dos tipos: los fudai y los tozama. Bueno, los fudai eran los más importantes y los que se habían entregado totalmente a él antes de la batalla de Sekigahara y habían sido sus aliados principales, mientras que los tozama eran los más problemáticos y los que o bien nunca se le habían entregado y habían sido incluso derrotados en la batalla de Sekigahara, o bien no habían declarado totalmente sumisión a él antes de la batalla. Por ejemplo, el clan Maeda era uno de estos, Tozama, ¿vale? Que fue, sin embargo, un gran aliado de Tokugawa. En general, aunque la gente tiende a pensar lo contrario, los Tozama, o Tozama, se pronuncia en japonés, eran los que tenían dominios mayores casi siempre. Mientras que los Fudai, como le interesaba al shogun tenerlos cerca de según qué dominios, les daba dominios pequeñitos cerca de grandes dominios, digamos, de Tozama, para que estuvieran más vigilados. y pudieran informar de sus movimientos. Entonces, al principio, este sistema Sankin Kotai solo se impuso en los Tojama Daimyo, ¿vale? Sin embargo, después, me parece que fue a partir de 1647, también se, este sistema data de 1613, y ya en 1647 fue cuando se aplicó también a los Fudai Daimyo, a los Daimyo principales. Y bueno, con deciros que algunos Fudai Daimyo eran de la propia familia de Tokugawa, del clan Matsudaira. Bueno, entonces, esto, este señor, el shogun, aparte de obligarles a estar allí, lo cual les costaba muchísimo dinero, y en parte este era el plan, porque, bueno, pues tenían que mantener su imagen en dos sitios, y un daimyo no podía tener una casita de cualquier manera, tenía que tener una residencia a lo grande. Y bueno, pues, aunque no fuera un castillo, pues está, pero pues las residencias estaban normalmente, casi todos, en el interior del propio castillo de Edo. Pero tenían, pues, tenían que ser bonitas y no tenían que mirar en gastos. Entonces esto les hacía, pues, ser mucho más débiles, porque este gran gasto, pues, les impedía emitir, hacer otro tipo de acciones que podían perjudicar al shogun. Y este hombre, pues, pensando bien en mantenerlos ocupados, pues aparte de obligarlos a residir allí, también les dio algunos trabajos. Y este trabajo que le dio, por ejemplo, a Sano Takumi no Kami y a Kamei-sama, pues precisamente venía por su labor en el Sankin Kotai. Bueno, como digo, con la aplicación de este sistema, el Sankin Kotai, en el siglo XVII, se hizo necesario para los daimios establecer la residencia en Edo, cerca del shogun. Normalmente alrededor de los recintos internos del castillo se encontraban las residencias de los daimyos, la mayoría de los cuales se concentraban en la puerta Sakurada, al sureste, y en los distritos Otemachi y Daimyo Koji, al este del castillo, dentro del foso exterior. Algunas residencias también se encontraban dentro de los fosos interiores del Nishinomaru, del recinto del oeste. También, bueno, las mansiones eran, como he dicho, eran muy elaboradas y grandes, y no se reparaba en gastos para construir, pues, palacios con jardines, múltiples puertas, en fin. Se hacían en bloques, y cada bloque de estos tenía de 4 a 6 mansiones, que estaban rodeadas por zanjas, pues para el drenaje, para las lluvias y todo esto. A los daimios más pobres, que no tenían dinero para hacer, perdón, en esos, no podían rivalizar con esas, y para que no estuvieran juntos y no se viera la diferencia, pues se les permitió establecer sus casas en un barrio llamado Bancho, al norte y al oeste del castillo. Al este y al sur del castillo se encontraban secciones dedicadas a los comerciantes, ya que se consideraba que esta zona no era apta para residencias. Y el distrito de entretenimiento llamado Yoshiwara, pues también se encontraba allí. En ese distrito, pues, estaban los burdeles, las geishas, que no se deben confundir las casas CT con los burdeles, pero bueno, cosas así, ¿no? Bueno, debemos recordar que este señor Tokugawa Ieyasu, cuando entró en su poder el dominio de Edo, de hecho cambió su provincia natal, que estaba en Mikawa, por Edo. Pues le ofreció Toyotomi Hideyoshi y aceptó. Y bueno, pues este hombre en un principio pues tuvo que montarse allí su historia. Y entonces en esa zona había muchísimas, pues, pantanos, zonas pantanosas y marismas. Está cerca de la bahía del actual Tokio. Entonces, él lo primero que tuvo que hacer fue drenar las marismas para poder hacer espacio para su castillo. Y bueno, pues a raíz de existir el castillo allí y haber espacio, pues se empezó a surgir una predominante ciudad. Y como digo, todavía quedaban zonas en aquella época que eran poco aptas para la construcción de grandes viviendas, puesto que los terrenos no daban de sí. Y entonces, pues, este barrio, esta zona al este y al sur del castillo, pues, es una de esas. Recordemos que el este y el sur precisamente es donde está la bahía de Edo, ahora de Tokio, ¿vale? Vamos a hablar un poquitín de las puertas del castillo de Edo. Bueno, los recintos interiores del castillo estaban protegidos por múltiples puertas de madera de distintos tamaños, que se llamaban mon. Perdón. Bueno, todas las puertas en todos los castillos se llaman mon. Mon en japonés significa puerta. Me estoy refiriendo no a las puertas de las casas, por ejemplo, sino a puertas defensivas, ¿vale? Bueno, no quedan muchas. Estaban construidas entre pues huecos o brechas en la pared de piedra. Y hoy en día no quedan muchas de las originales en pie. Voy a mencionar algunas de las que quedan. Y bueno, desde el sur hasta el sureste y hasta el norte, las puertas principales son Niyubashi, Sakuradamon, Sakashitamon, Kikyomon, Hanzomon, Inuimon y Otemon. Y también Hirakawamon y Kitahanebashimon. Esta Kitahanebashimon, su nombre, indica puerta del puente levadizo del norte. Es su significado. Bashi significa puente y Hane es elevar y todo esto, ¿no? Y quita norte. Y Mon, pues es puerta. Bueno, solo se conservan los cimientos de piedra de las otras puertas que había. Es decir, el hueco que queda entre los grandes muros de piedra para dar cabida a las puertas de madera. Puertas de gran tamaño como la Otemon, que de hecho es todos los castillos tienen una puerta Otemon, que es la puerta principal. Tenían una guardia de 120 hombres, mientras que las puertas más pequeñas pues estaban construidas por 30 a 70 hombres armados. Tenemos un relato del testigo ocular, que es dado por el director francés François Caron, de la colonia holandesa en Dejima. Él pues tuvo la ocasión de visitar el castillo de Edo y describió las puertas y los patios que estaban diseñados expresamente para confundir a los forasteros. Este Caron se dio cuenta de que las puertas no estaban colocadas en línea recta, sino que muchas estaban como escalonadas y había que girar 90 grados para ver por dónde había que pasar la siguiente puerta, ¿no? Este estilo de construcción es un diseño típico que se llama Masugata. Gata significa estilo y Masu es una unidad de medida que es parecida al celemín nuestro. Bueno, creo que es más pequeño. Es una especie de cajita cuadrada. Entonces, estas puertas tienen un patio cuadrado que se parece, es llano totalmente, se parece más o menos a un Masu en aspecto. Y tiene por el frente una puerta pequeña con los tres tejaditos típicos del estilo Koraimon. Estas puertas llevan más o menos, para que os entendáis, lo que es el arco principal de la puerta. Tiene una puerta, bueno, son vigas de madera básicamente. Y en las puertas y en las vigas pues hay placas de hierro para proteger en caso de incendio y tal. Y detrás pues suelen tener pilares de protección. Estos pilares, en caso de que carguen contra la puerta, le dan más resistencia, ¿vale? Son pilares que están unidos a la puerta y bien unidos al suelo, hundidos en el suelo varios metros, de tal forma que si empujan a la puerta, esos pilares sostienen la puerta. Bueno, pues este tipo de puerta, la Koraimon, tiene un tejadillo sobre la propia puerta y dos tejadillos cubren los pilares, digamos, de apoyo. Pero, al fin y al cabo, algunas puertas de estas son bastante grandes y otras son pequeñitas, ¿vale? Entonces, el uso de este tipo de puertas, sobre todo las pequeñitas, era permitir entrar unos pocos hombres en ese patio y en uno de los lados, que ahí había que torcer 90 grados, tenía una puerta más grande de tipo Yaguramon, es decir, puerta tipo torre, puerta torre, sería el significado, que normalmente eran de dos pisos, y desde arriba de esos pisos y desde, vamos, y desde todas partes de alrededor de lo que es el patio, podía haber agujeritos donde atacar al enemigo. Estos enemigos se encontraban despistados porque tenían que entrar y les atacaban desde un lado. Bueno, algunas puertas les podían atacar desde todos los lados, otras solo desde un lado, dependiendo del diseño en general del castillo. Entonces estas puertas eran, digamos, muy habituales porque pues eran muy fuertes, muy fuertes. Y este castillo de Edot pues tiene varias de este tipo. Y bueno, Masugata, que significa cuadrado, pues eso, ya lo he explicado más o menos, no hace falta que lo repita. El edificio que hace las veces de puerta grande, digamos, el de dentro, pues imaginaos, una estructura de dos pisos. Dentro del propio edificio, una vez que incluso abres las puertas, hay agujeros en el suelo de arriba para poderle disparar los de abajo o tirar piedras y todo esto. Y pues tienen ranuras para poder disparar desde dentro y todas esas cosas a lo que es el patio. Todas las puertas principales tenían grandes bloques de madera que enmarcaban el punto de entrada principal, y estas, su construcción fue para impresionar a la gente y proclamar el poder del shogunato. Recordemos que en las construcciones se usaba muy a menudo el ciprés japonés, el cual era escaso y por lo tanto muy caro. Estos bloques de piedra normalmente tan grandes se utilizaban en pilares principales de los castillos, por ejemplo, zonas donde no cabía más remedio que poner ese tipo de pilares, porque eran varios pisos y había que soportar toda esa estructura, para lo mejor con dos pilares principales, pero en estos sitios pues era un poco gasto y por eso sorprendía. Bueno, vamos a hablar ahora de la guarnición un poquitín. Bueno, los cálculos de cuántos hombres armados sirvieron en el castillo de Edo varían. El gobernador general de Filipinas, Rodrigo de Vivero y Velasco, ofreció un relato como testigo ocular en, bueno, no sabemos exactamente el año, si fue 1608 o 1609, describiendo las enormes piedras que componían las murallas y un gran número de personas en el castillo. Afirmaba haber visto a 20.000 sirvientes entre la primera puerta y el palacio del shogun. Bueno, cuando dice sirvientes, en Japón todos los samuráis eran sirvientes, es decir, generalmente podían ser soldados, podían ser, en general eran casi todos soldados, excepto por ejemplo los que eran pajes, que eran más jóvenes, y esos pues eran en sí pajes sirvientes que limpiaban y todas estas cosas, pero no eran guerreros todavía. Bueno, pues dice que además pasó por dos filas de 1.000 soldados armados con mosquetes. En aquella época pues no había muchos mosquetes en Japón, y eso pues también era para impresionar. Y dice que por la segunda puerta fue escoltado por 400 hombres armados. También describe que pasó por establos que aparentemente tenían espacio para 200 caballos y un arsenal que almacenaba suficientes armas como para 100.000 hombres. Bueno, impresionante para la época, desde luego. Hablamos de 1609-1608. Impresionante. Bueno, el Honmaru. Vamos a describir un poquito el Honmaru, que era ahí donde estaba el palacio del shogun y donde se produjeron los hechos del ataque de Asano Takumi no Kami a Akira Kosuke-no-suke. Bueno, el Honmaru, también deletreado, bueno, da igual. Ya te digo que tiene dos kanjis, uno es Hon, que es raíz, y otro Maru, que es círculo. Significa recinto raíz o recinto principal. Era la parte central más íntima del castillo. Dentro de él está, por lo menos en el castillo de Edo, está. En todos tiene la torre principal, que aquí en Europa consideramos que es la torre del homenaje, que era una grandísima torre, amplia, de difícil acceso. En este caso, la torre era más estilizada, tenía pues varios pisos, conforme más arriba más pequeños, menos anchos, y cada uno con su tejadillo y muy apañado, y aparte tenía, pues sí que era la parte más inaccesible, y era el último sitio donde se refugiaba el amo del castillo en caso de ataque, que hubieran conquistado el Honmaru, pues se metía ahí. Normalmente había salidas secretas pues para escapar y tal, ¿no? Pero esta torre, normalmente en las torres de las monjas europeas vivía pues el señor del castillo, pero en Japón no. En Japón normalmente los señores vivían en palacios de una sola planta, pero bastante grandes, que podían estar, por ejemplo, en el San no Maru, en el Nino Maru, o incluso, por ejemplo, como este, en el Honmaru. Generalmente los castillos son muy pequeños, el Honmaru no tiene mucho espacio para... Incluso castillos grandes como el castillo Himeji, que es uno de los castillos más grandes que se pueden ver hoy y que merece la pena ir a verlo porque son de los castillos que mejor se conservan. En el Honmaru no hay espacio para hacer un gran palacio. Entonces en ese castillo, por ejemplo, estaba en el San no Maru. Pero en este, pues sí, el Honmaru estaba, era grande. Y ahora voy a describir un poco cómo era. La verdad es que estaba tanto la torre principal y el palacio principal. Bueno, se dice que los majestuosos y lujosos edificios principales del Honmaru consistían en, bueno, salas exteriores, salas centrales y salas interiores. En realidad se llamaban omote, que son salas exteriores, luego unas que se llaman nakaoku, que son como las salas interiores del medio, y luego el oku, que son las salas interiores en sí. Se calcula que este palacio había cubierto un área de 33.000 metros cuadrados durante la era Kan-ei, entre 1624 y 1644. Bueno, ya lo hemos mencionado, pero bueno, alrededor de este palacio estaba rodeado por altos muros, las 11 torres que hemos descrito, 15 casas de defensa y aparte más de 20 puertas. Impresionantes todas. Bueno, este palacio de Honmaru, que ahora describiré un poquitín nada más, porque tampoco puedo hacer gran cosa, ya no existe, como he dicho, no lo he dicho, pero ya lo digo, fue destruido varias veces por fuego, por incendios, y reconstruido después de cada incendio. Pero, bueno, tanto la torre principal como este palacio principal fueron destruidos en una época particular y ya no se volvieron a reconstruir. La torre principal fue en una época temprana, en 1657, y se decidió pues no volverla a reconstruir, en parte porque ya en esa época se veía que pocos iban a hacerle frente al shogun y que no era necesario tener una torre principal. Y el palacio principal pues se destruyó también por fuego en 1863, y en esa parte ya bajo los auspicios del emperador decidió no reconstruirlo. De aquella época quedan restos como la torre Fujimi Yagura. Bueno, todo lo que pone Yagura es torre en japonés. O sea que torre Fujimi Yagura sería una redundancia. Sería la Fujimi Yagura o la torre Fujimi. Que esta torre se utilizaba en tiempos para ver el monte Fuji, cuando todavía se podía ver desde ahí, porque ahora con tantos edificios altos pues no se puede. También está la casa de defensa Fujimi Tamon. Y bueno, pues eso es lo único que queda más o menos de aquella época. Bueno, este edificio, el palacio del shogun, que hemos dicho que estaba dividido en esas secciones. Bueno, voy a intentar hablar un poquitín de por qué estaba dividido así y de qué forma esto afectó a lo que es el castillo y todo esto, ¿no? Bueno, pues en un principio teníamos el omote, que es unas salas. En general tenían lo que son salas de recepción. Ejemplo de ello, por ejemplo, estaba la Ojiroma, que es una gran sala de banquetes. Y luego había pues pequeños apartamentos para samuráis y para algunos daimyo menores. Y también en esta zona, en el omote, pues había unas habitaciones para el descanso del Shogun, cuando el Shogun estaba atendiendo a ceremonias del tipo que estamos describiendo, al que nos referimos en este podcast, a las cuales atendieron Asano y Kamei-sama, pues resulta de que en este palacio tenía una habitación, bueno, unas salas, porque no es una sola habitación. De hecho, pues es una zona amplia que se cierra con varios paneles que se pueden retirar y tal. Y se llama Shiro Shoin, y en esta es la zona de descanso del Shogun cuando estaba atendiendo estas ceremonias en el palacio exterior y tenía que descansar un rato entre una ceremonia y otro, entre un acto y otro. ¿Vale? Y aparte de eso, como digo, pues había algunos apartamentos no muy grandes y también estaba en las salas de recepción, como esta Ohiroma, que es la sala de recepción, la sala de banquetes más grande que ha habido nunca, yo creo. Después, en el Nakaoku, pues era donde trabajaba el Shogun, más o menos, donde pues se reunía con sus generales y donde pues tenía algún dormitorio para, en caso de que tuviera trabajo y tal, y no quería molestar a la vida de lo que es el Oku, el palacio interior en el cual vivía su vida privada y con otras personas, que ahora diré, pues dormía también ahí. Pero en general, como digo, esta era la sala donde trabajaba él y eso es lo que yo veo. He tenido escasa suerte, pero he encontrado un plano de los palacios estos y bueno, en general la división entre estos palacios, aparte de, bueno, estaban un poquito estrechos en el Honmaru, tenían también algunos pues zonas ajardinadas y algún pequeño estanque a sus alrededores, y lo que es el palacio interior estaba separado de los demás pues por unas murallas, ¿no? Por unos muros de yeso y madera y tal, ¿no? Como digo, el mayor palacio era el interior, en el que, por ejemplo, se decía que había algunas habitaciones de 1000 tatami. Y el siguiente mayor palacio era el exterior, el omote, que hemos dicho, donde, como digo, pues hacían las ceremonias, estaban apartamentos, había alguna residencita para daimios así importantes. Y en el del medio, pues estaban las salas de audiencia con sus pues con sus generales, con sus consejeros, con, por ejemplo, había dormitorios para un cargo que se llamaba Roju, y para otros tipos de cargo. También me parece que había una pequeña casa para un sacerdote dentro de los terrenos del castillo. Había un templo y pues ahí el sacerdote vivía también en el palacio medio interior. Y como digo, el palacio interior en sí era la vida privada del Shogun, y en él vivían, aparte de sus criadas, las que le atendían y tal, vivían su esposa, vivían sus concubinas, y también vivían pues una serie de muchachos jóvenes. Bueno, en Japón se les llamaba wakashu, que viene a decir como, bueno, se describe una época del desarrollo personal de un samurái, en el cual pues ya no se es un niño del todo, por ejemplo, ya tienes más de 10 años, por ejemplo, pero todavía no es un adulto del todo. En un principio había mucha flexibilidad en pues cuando se hacían ceremonias, tanto cuando se alcanzaba este estado de wakashu, pero la ceremonia principal era cuando se alcanzaba la edad principal, la presentación en sociedad, digamos, aunque no tiene nada que ver, pero bueno, que era cuando ya era totalmente adulto. Y en esta época, cuando no era todavía niño, pero tampoco era adulto, llevaba una especie de flequillo, llevaba una especie de tonsura por arriba, pero se dejaba los lados de frente y de los lados del flequillo largos, y esto era representativo de estos jóvenes. El segundo Tsunayoshi era muy aficionado a una práctica que se llama Shudo, que no estoy hablando de unas prácticas homosexuales que se hacían entre estos chicos, entre los Wakashu y personajes ya adultos que pues los tomaban como sus aprendices más o menos. Y de hecho estos Wakashu muchas veces luego prosperaban muy bien cuando ya se convertían en adultos, ya dejaban de ser, digamos, amantes homosexuales de su patrón. Este patrón les ayudaba mucho en su carrera. Y de hecho, hay una persona que, a ver si lo veo por aquí, que el Shogun le ayudó mucho una vez que ya salió, y esta persona se llamaba Yanagisawa Yoshiyasu. Y bueno, esta persona llegó a tener un cargo muy importante. Creo que no merece la pena que diga la palabra. Creo que era... No me acuerdo ahora mismo. El caso es que esta persona era como una especie de chambelán que hacía de intermediario entre los Roju, digamos los altos oficiales que tenían que decirle cosas al Shogun. Se lo decían primero a él y él pues avisaba al Shogun, se lo decía a él o bien concertaba reuniones. Esta persona llegó a ser muy importante y de hecho... se cree que tomó un papel crucial en estos incidentes de Akko, en los cuales pues estamos intentando describir con el mayor lujo de detalles posible dentro de lo que cabe, ¿no? Entonces, como digo, el Shogun Tsunayoshi, que es el Shogun de la época que estamos describiendo, el Shogun del incidente de Akko, o Akko, que es como se pronuncia realmente, pues era muy aficionado a esto, a relaciones homosexuales con jóvenes y tal. Esto era una práctica muy común en el Japón en aquella época y desde antes. Y de hecho, pues esto se mantuvo hasta prácticamente la Restauración Meiji, en que se puso un poco en duda esto y la modernización del Japón, pues como es que se empezó a ver aquello con malos ojos. Pero hasta entonces, en una práctica bastante normal, nadie se escandalizaba y de hecho no se consideraban que eran relaciones puras, las más puras, digamos, que había. Bueno, esto también pasaba en Roma, por ejemplo. Bueno, ya dejamos este tema. Como digo, bueno, lo único que me queda decir es que entre el palacio interior del todo, donde tenía la vida privada el Shogun, sus mujeres y tal, y sus amantes jóvenes, nadie podía pasar, estaba prohibida la entrada, prohibida la entrada, bajo ningún concepto se podía entrar, y solamente se podían enviar mensajeros a través de pajes, que eran pues también jóvenes y tal, ¿no? No sé si será porque seguramente se podrían encontrar a Tsunayoshi metido en alguna orgía de este tipo, no sé. Estoy hablando un poco frívolamente, que creo que en aquellos tiempos pues todavía no se hablaba así. Bueno, ya para terminar de hablar del castillo de Edo, vamos a describir un poco los fosos que había. Bueno, en el Honmaru estaba rodeado de fosos por todos los lados. Al norte, separado del Kitanomaru, se encontraba el Inui Bori. Bori significa foso en japonés. Y el Hirakawa Bori. Al este, lo separaba del Ninomaru el Hakucho Bori. Y al oeste y al sur, los separaban del Nishinomaru los fosos Hasuike Bori y Hamaguri Bori. La mayor parte de estos existen todavía, aunque el Hakucho Bori se haya llenado en parte desde la era Meiji. Bueno, y esto para terminar ya lo que es la descripción del castillo Edo. Espero que os haya gustado la descripción del castillo de Edo. Ahora vamos a otra pausita, que llevamos ya una hora y media de podcast. Y esto os permite desconectar y retomar otro día o lo que queráis. Thank you. Orígenes del clan Asano. El hogar del clan fue en principio un pequeño dominio de los múltiples en que estaba dividida la provincia Mino. Esta provincia estaba aproximadamente en el centro de la isla de Honshu, al oeste de la región de Edo, actual Tokio. Tan solo cuatro de sus miembros han sido significativos durante la historia, al menos de la historia más media, digamos. Y estos fueron Nagamasa, Yukinaga, Naga Akira y el personaje del que trata este podcast, Naganori. Nagamasa, Yukinaga y Nagakira eran padre e hijos. Bueno, vamos a empezar con este primero, el padre. Asano Nagamasa fue uno de los consejeros de Toyotomi Hideyoshi y también su cuñado al haber sido adoptado por la familia de la esposa de este, Ne. Participó en bastantes batallas al lado de Hideyoshi. Y por citar algunos, algunas tenemos pues la campaña contra el clan Mori, varias campañas en Corea. Participó también en la campaña contra el clan Hojo. Capturó los castillos de Iwatsuki y Edo. Bueno, fue nombrado por todo ello, me imagino que por sus méritos, por Hideyoshi como miembro de la Comisión de los Cinco, llamada en japonés Gobugyo. Bueno, junto con personajes de la talla de Ishida Mitsunari, Maeda Gen I, Masta Naganori y Natsuka Masaie. Gozaba de antigüedad, lo cual era muy valorado en la época, sobre un órgano estatal que se llamaba los comisionados, al cual se le había asignado el gobierno de Kioto, y un ramillete de provincias antiguas distribuidas en torno a la vieja capital Nara, que eran conocidas en su conjunto como Kinai. Por ahí en inglés se pueden encontrar como provincias hogar. Nagamasa llegó a ser tan cercano consejero de Hideyoshi que llegó a diseñar pues algunas de las ordenanzas que luego este emitiría durante su mandato. Pasemos al segundo. El segundo, Yukinaga, era hijo mayor de Asano Nagamasa y su primera acción bélica fue en el sitio de Odawara, junto con el padre. Este sitio de Odawara era la fortaleza principal del clan Hojo, algo así se pronuncia, ya que son dos os largas. En la propia provincia de los Hojo, muy cerca del monte Fuji. Todavía hay una ciudad hoy en día con este nombre y el castillo más o menos está ahí medio conservado. Bueno, su participación en esa batalla les valió el dominio de Fuchu de 200.000 koku en la provincia de Kai. Este dominio tenía la capital en la ciudad de Kofu, que había sido la plaza fuerte de Takeda Shingen, un general bastante notable, cuyo clan se perdió, pero bueno, sigue siendo una persona recordada. Más tarde, pues hubo unas sospechas de que habían participado en el evento conocido como Traición de Hidetsugu. Y esta familia Asano al completo, junto a todos los miembros de su clan, iba a ser enviada a la provincia Noto. Pero gracias a los buenos oficios de Maeda Toshiie, otro general de los Toyotomi, pues estas sospechas pasaron y permanecieron en Kai. Gracias a este hombre. Bueno, después Yukinaga se distinguió junto a su padre durante el asedio de Ulsan, en el que defendieron esta fortaleza al mando del general Kato Kiyomasa, un gran general de los más importantes de Toyotomi Hideyoshi, y de hecho era uno de los Taira. De los Tairo. Vamos, de los cinco regentes, de los Gotairo. Bueno, se va un poco la olla. Esta fortaleza de Ulsan estaba en Corea, en el Corea, imagino que en el sur de Corea. Y era una fortaleza que tenían los japoneses y bueno, pues me imagino que los coreanos contraatacaron, porque al final, bueno, al final no se pudo invadir Corea del todo y pues de todas maneras se debieron de desenvolver bien en esta batalla. Bueno, Yukinaga y su padre Nagamasa terminaron después aliándose con Tokugawa Ieyasu en la batalla de Sekigahara. Batalla que decidió pues que el poder lo iba a regentar Tokugawa Ieyasu y poco después pues se convirtió en shogun. Bueno, pues en premio de esto, poco después de la batalla se les concedió el dominio de Wakayama, en la provincia de Kii. Este dominio tenía unos ingresos de 555.000 koku. Bueno, pues progresaron bastante los Asano. Y vamos a hablar del tercero. El tercero, Asano Nagakira, era también hijo de Nagamasa. Entró como vasallo de los Toyotomi algo tarde. Si Toyotomi murió en 1598, este entró como su vasallo, como su criado, su sirviente, como lo queramos decir, en 1594, con un estipendio de 3.000 koku. Sin embargo, 6 años más tarde, pues se alió también con Tokugawa Ieyasu en la batalla de Sekigahara. Y este, pues, como era el segundón, no se pudo ir a Wakayama. Entonces se le asignó un dominio alternativo, que era el dominio Ashimori, de 24.000 koku. Pero bueno, el hermano Yukinaga murió sin descendencia en 1613 y el padre había muerto en 1611. Entonces este hombre, Nagakira, le sucedió como daimyo del dominio Wakayama. Poco después participaría en el asedio de Osaka, al mando de parte del ejército de Tokugawa Ieyasu. Al mismo tiempo que estaba en Osaka, en el verano de 1615, una parte del ejército occidental de los Toyotomi, bueno, el ejército occidental es como se denomina al ejército de Toyotomi, atacó el castillo de Wakayama. Y aunque la mayoría de las fuerzas, digamos, de Asano estaban en Osaka, sitiando la plaza fuerte de los Toyotomi, todavía la guarnición del Wakayama superaba en número a los atacantes. Y pues, en prueba de su espíritu samurái, pues decidieron salir y hacerle frente y ganaron en la que se denominó la batalla Kashi. También tomó parte en la batalla de Tennō-ji, que fue la contienda decisiva final del asedio de Osaka, en la cual comandaba la retaguardia de Ieyasu. Bueno, en premio de su fidelidad y todo esto, pues en 1619 se le concedió el dominio de Hiroshima, en la provincia de Aki. También se casó con la tercera hija de Tokugawa Ieyasu, Furi-hime, la princesa Furi. Y bueno, Hiroshima fue el hogar de los Asano durante muchísimas generaciones. Bueno, como me parece interesante, vamos a hacer una pequeña pausa para tratar un poquitín, una pincelada de la historia de Hiroshima. El castillo fue construido por Mori Teromoto entre 1589 y 1599. Bueno, se decidió construir en el delta del río Otagawa. Por entonces no había una ciudad de Hiroshima como tal, y en esa época la región se llamaba Gokamura, que significa literalmente cinco aldeas o cinco pueblos. Teromoto gobernó desde este castillo 9 provincias. Llegó a gobernar 9 provincias. No significa que desde el principio las gobernara. Bueno, pues con el tiempo, poco después de que se empezara la construcción del castillo, el nombre este de Gokamura se cambió por el más altisonante de Hiroshima. La parte Hiro, en honor de uno de los antepasados de los Mori, Oe no Hiromoto, y Shima, por un general que se llamaba Fukushima Motonaga, quien había ayudado a Teromoto a elegir el mejor emplazamiento del castillo. Como resultado de este nombre, bueno, pues Hiroshima significa literalmente isla vacía. Y se refiere a la existencia de varias islas en el delta de Otagawa. Bueno, este dominio era uno de los más ricos y de hecho en tiempo de los Mori tenían unos ingresos de 1.120.000 koku. Bastante más que muchos, puesto que luego en la época de los Tokugawa, del shogunato de Tokugawa, pues los dominios más ricos pues llegaban a 1 millón y poco. Bueno, tras transformar parte del bando perdedor en la batalla de Sekigahara, los Mori pues fueron obligados a abandonar su dominio y Hiroshima le fue entregado a Fukushima Masanori, que fue uno de los generales de Tokugawa Ieyasu. Y antes lo había sido de Toyotomi Hideyoshi, claro. Este señor, Fukushima Masanori, con el tiempo, pues empezó a sentir nostalgia de los tiempos de Hideyoshi. Probablemente porque cambiaron demasiadas cosas con el shogunato de Tokugawa, que luego en su momento nos referiremos a ellas en otro podcast. Bueno, pues esta nostalgia, que él parece ser que mostraba abiertamente, pues no sentó bien a los Tokugawa, bueno, a Tokugawa y Ieyasu, y a su hijo Hidetada, claro. Y cuando el castillo sufrió graves daños en el año 1617 por una gran inundación, pues este hombre Masanori pidió permiso al Bakufu, que era como se llamaba el gobierno militar, digamos, del shogun, para iniciar las reparaciones. El permiso no llegaría nunca. Había una ley que prohibía estrictamente ampliar o reparar los castillos sin el consentimiento expreso del gobierno. Y por supuesto no se podía construir castillos nuevos tampoco. Bueno, pues sin llegar el permiso, 2 años después, un Masanori probablemente impaciente inició las obras de su mano poderosa, digamos. Y de esta forma pues se dice que cayó en una trampa y de los Tokugawa, y por haber desafiado la ley se le confiscaron sus tierras y le enviaron a un dominio bastante menos lucrativo. Bueno, aunque durante la estancia de Masanori en el castillo no tuvo tantos ingresos Hiroshima como con Mori y Terumoto, todavía pues tenía 498.223 koku, que era bastante. Bueno, este castillo de Hiroshima, ya para ir terminando con él, se mantuvo en pie bajo el mando del clan Asano hasta la restauración Meiji, es decir, pues hasta fines del siglo XIX. Y bueno, pues en un momento dado los dominios fueron abolidos, creo que fue en 1869. Todo ese tiempo había mantenido unos ingresos de 426.500 koku. Y bueno, después de el último Asano en Hiroshima fue expulsado del castillo, digamos, la estructura se siguió considerando como un tesoro nacional hasta que fue destruido por la bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y ya para terminar el relato de los orígenes del clan Asano, vamos a ir con el cuarto y último personaje, que lo vamos a ver por encima, puesto que es prácticamente el protagonista. Bueno, en realidad los protagonistas son los guerreros sin señor, pero bueno, uno de los protagonistas, digamos, de este podcast. Bueno, pues Asano Naganori era descendiente de una rama de los Asano. No era de la rama principal cuyos miembros estaban en Hiroshima. O sea, la rama principal estaba en Hiroshima y él pues formaba parte pues de una rama secundaria. Por azares del destino, digamos, el dominio de Aku, o Aku, bueno, se pronuncia Aku, pero bueno, igual lo habéis visto por ahí como Aku, se le había concedido a su abuelo, Naganao, con unos ingresos de 50.000 koku. A la muerte de este, en 1671, le sucedió su hijo, Nagatomo, pero murió, pues, 4 años después. Y un Asano Naganori de 9 años se convirtió en el daimyo de Aku. Y bueno, pues esto es lo que, digamos, nos lleva al periodo que estamos describiendo, en el cual se dio el incidente de Akko. Después de la pausa vendría lo que es el coloquio, pero como resulta de que estoy yo solo, he encontrado hasta el momento nadie que se me quiera unir en este podcast para esta sección, pues voy a hacerlo yo solo. Bueno, los hechos que describe el relato que hemos oído son totalmente históricos, aunque quizá pues hayan sido contaminados por la cantidad de obras de ficción en diferentes ámbitos, teatro, libros, cine. Algunas de estas obras eran muy cercanas a los eventos reales, entonces pues pueden haberse hecho añadidos pues a lo que es la leyenda de los 47 Ronin, pero que estos hechos son, su núcleo por lo menos, es totalmente verídico. Antes de empezar, tengo que destacar que entre la época en que se escribió el relato, que fue pues a principios de la era Meiji, creo recordar, y la actual, la lengua japonesa ha experimentado ciertos cambios. Por ejemplo, la sílaba ye, que se menciona en el relato, en palabras como Yedo y en Uyesugi, fue eliminada y sustituida simplemente por E. De ahí pues la diferencia que se puede ver entre cómo se pronuncian estas palabras en el relato y en el resto de este podcast. Donde en el relato dice Yedo, pues en el resto he pronunciado y voy a seguir pronunciando Edo. Y donde se dice Uyesugi, voy a decir Uesugi. Sin embargo, no debemos olvidar que en la época, pues, era así como hablaban. Y por lo tanto, pues no viene mal que haya respetado esas pronunciaciones en el relato. Otro tema que hay que entender antes de poder repasar un poco el relato es entender un poco eso, la onomástica japonesa. Es decir, cómo son los nombres, en qué orden se escriben y todo esto. El apellido o nombre familiar realmente solo lo tenían los nobles y no la gente común. Bueno, todo samurái era considerado en cierta medida noble. Por lo tanto, todos ellos tenían, por lo menos en esta época, pues digo que ha habido muchas irregularidades en el pasado, pero en esta época todos los samuráis tenían nombre familiar, me refiero. Entonces, este nombre se ha... Primero, en Japón se usa el nombre familiar, por ejemplo, Asano, y en segundo lugar, el nombre propio, por ejemplo, Naganori. Y no como aquí, que usamos primero el nombre propio y después el apellido. A esto habría que añadirle los títulos si los hubiera. Y estos se intercalan entre el nombre familiar o apellido y el nombre. El uso del nombre propio... en Japón se reduce al círculo familiar y ni siquiera entre amigos se utiliza. Incluso hoy en día los japoneses se dirigen a los demás por su apellido habitualmente. En la época Edo, para dirigirse a alguien, podía uno utilizar también su título, si lo tuviera. De ahí que en el relato pues no aparezcan a veces, bueno, no aparecen en absoluto los nombres propios de ningún personaje y se refiere a ellos por su apellido o nombre familiar y el título. O el título, perdón. Los títulos tienen un significado. Por ejemplo, Takumi no Kami significa jefe o cabeza de los carpinteros. Estos títulos pertenecían a la corte imperial, que era el emperador propio el que los asignaba. Y en un principio tenían relación con la tarea que desempeñaban pues a los que se les asignaba el título, ¿no? Pero ya en el periodo Edo, en la era Edo, estos títulos eran totalmente honoríficos y ya no tenían absolutamente nada que ver con el trabajo. Digamos que esto, cada título incorporaba un rango, y pues había unos títulos que tenían un rango más alto que otros. Y esto era paralelo también a, pues a la categoría, por ejemplo, de Daimyo o Hatamoto, o vamos, otras categorías que había. ¿Vale? Entonces Asano, a pesar de que se llamaba, su título era Takumi no Kami, no tenía relación alguna con los carpinteros. Si bien es verdad que todos los samuráis no tenían títulos, bueno, en lugar de estos, era frecuente que tuvieran apodos. Y este apodo se ponía en lugar de, se utilizaba a veces también en lugar del nombre. Y también, en caso de escribirlo todo, pues se pone primero el nombre familiar o apellido, luego el apodo y luego el nombre. Esto se hace así en Japón porque el nombre es lo que menos se utilizaba, como hemos dicho. Bueno, pues en el relato vemos muestras de estos apodos en nombres como Chikara y Chiusaemon, que son ambos seudónimos y no nombres propios reales. A pesar de todo, no cabe duda de que todo lo que hemos dicho, que puede que tal, que hubieran añadidos y tal, no cabe duda de que Asano Naganori existió, junto con todos los personajes que se mencionan, y bueno, y los otros muchos que no se mencionan, evidentemente, como los propios guerreros, cuyos nombres pues se conocen perfectamente. Si bien no se puede tener la seguridad de la identidad exacta de alguno, al menos yo no lo he podido aseverar. Es posible que lo que sabemos ahora, como he dicho, tenga algunos añadidos para aportarle dramatismo, pero el núcleo del relato ocurrió realmente. Y los Ronin, o Ronin, como se pronuncian más, mejor, están enterrados en Sengakuji. Y además hay bastantes pruebas de su existencia, aparte de esto. El mismo Mitford, autor del relato, aporta las siguientes. Por un lado, un recibo entregado por uno de los vasallos del hijo de Kira a cambio de la cabeza de su padre, la cual, pues, el abad se molestó en devolver a la familia. Bueno, el segundo documento es uno en el que se explicaba la conducta, el por qué habían hecho lo que habían hecho los guerreros. Y este documento se encontró una copia en el cuerpo de, en el poder de cada uno, es decir, cada guerrero tenía una copia, por si acaso morían en combate y alguna pues se destruía, pues que hubiera, que los que lo encontraran supieran exactamente lo que había pasado y por qué. Bueno, este documento estaba fechado el 12º mes del año 15 de Genroku. ¿Vale? El tercer documento era un papel, una especie de carta dedicada a su señor, que colocaron sobre la tumba junto con la cabeza, en la cual, no la voy a leer aquí porque si no alargaría demasiado el podcast, pero se puede encontrar en el relato de Mitford y es fácil encontrarlo por ahí. Bueno, o comprar incluso el libro si queréis. El libro se llama Leyendas del Viejo Japón. Jica, quítate, es que el gato se ha puesto delante de mis notas y no lo he tenido que... Perdonad. Bueno, en el documento este, en la carta, se dirigen a su señor fallecido, como he dicho, y le explican sus motivos más ocultos y sus sentimientos. En un punto del documento llegan a pedirle al espíritu de su señor que si está presente en la tumba, coja la daga, y la daga misma con la que se hizo el seppuku, el harakiri, y con ella le golpeé la cabeza de Kira una vez más para pues diluir su odio y ya pues poder ir al paraíso, ¿no? El escrito resulta bastante emotivo. Una vez que ya sabemos que la historia es real, vamos a repasar algunos puntos y a comentarlos. Bueno, el origen de esta historia se debe a que todos los años, por año nuevo, el shogun enviaba regalos al emperador. El emperador de vuelta, pues para agradecer, enviaba pues a sus enviados. Estos eran los que se recibían en las ceremonias que se han mencionado en el relato. Asano Naganori y Kamei-sama fueron asignados para llevar a cabo las ceremonias de recepción de estos enviados. Aunque el relato no lo especifica, Kamei-sama se puede identificar en el daimyo Kamei Korechika, señor del dominio Tsuwano, en la provincia Iwami. Tanto Asano como Kamei eran Tozama daimyo, es decir, eran de estos daimyo considerados inferiores por el shogunato. Las ceremonias de recepción de los enviados imperiales llevaban realizándose algunos cientos de años, lo que había complicado enormemente el protocolo. Y por eso, pues, la necesidad de un maestro de ceremonias que los guiara en el complicado, pues, tejemaneje de las recepciones y los festines y todo esto, ¿no? Aunque es cierto que era costumbre habitual enviar presentes a quienes iban a hacer algo por ti o ya lo habían hecho, pues esto se hacía tanto en agradecimiento para propiciar un buen trato, ¿no? De todas formas, Kira estaba obligado a instruirles por narices, a enseñarles, ¿no? Y de hecho, si estos hacían una sola cosa mal durante las recepciones, pues Kira era el responsable y podría ser perfectamente castigado por ello. Por esto, Kira, pues quizá era un poquitín corrupto, o bastante corrupto. Quizá no tanto como ha pretendido el relato marcarlo, pero bueno, no es el malo malísimo quizá en la realidad, pero sí puede ser que le gustara el dinero y que fuera un funcionario del Estado corrupto y que requiriera directamente sobornos, más que un mero regalo de cortesía. Bueno, efectivamente, tanto Asano como Kamei le habían enviado regalos, pero al menos en el caso de Asano, no el soborno que él esperaba, en dinero contendisonante o algo muy caro, el cual pues pudiera sacarse dinero también, ¿no? Y de ahí pues procedía el odio de Kira contra él, porque bueno, evidentemente él no tenía más remedio que instruirle y Takumi no Kami pues no tenía ninguna obligación de darle nada a cambio. Como digo, el regalo era de cortesía y punto. Bueno, Asano era seguidor de la escuela de moda neoconfucianista, perdón, y tenían un código que definía el buen comportamiento, digamos, de los funcionarios estatales. Y pues los sobornos en este código estaban muy mal vistos, y por esta razón él se negó en redondo pues a darle a Kira pues el soborno que quería. No podemos saber si el relato del consejero de Kamei describe los hechos fielmente. A mí particularmente me recuerda demasiado a ciertos patrones dramáticos que ya he leído en otras ocasiones, en otros relatos diferentes y tal. Y bueno, sí es cierto que los servidores cercanos al señor podían tomarse ese tipo de libertades y actuar a espaldas del señor por el bien de este, ¿no? Es decir, que perfectamente pudo ocurrir así y no hay nada que chirríe en esa parte del relato. Pero me parece mucho más probable y simple que Kamei simplemente se hubiera sometido a enviar directamente el soborno y que esto simplemente pues sea un añadido que queda muy bien pues en una obra de teatro, en una obra de teatro de marionetas, el kabuki, es decir, en todo lo que, o en todas las obras que han venido después. Bueno, respecto del trato que Kira da a Asano, pues el trato ese pues seco y que incluso llega a ridiculizarlo, pues según se dice en el relato, no es nada habitual. Por lo general, la casta samurái, pues, en esa época eran excesivamente corteses. Bueno, sobre todo para los de su misma clase, claro. Si tenemos que aceptar que lo que dice el relato es verdad, incluso cuando un samurái sentía verdadero desprecio por otro, pues no era corriente hacer esos gestos humillantes, y menos hacerlos en público pues con otros presentes, ¿no? Por mucho menos que eso, cualquier samurái, y muchísimo más pues siendo un daimyo, hubiera estallado y hubiera matado a Kira en el acto. Quizá el relato exagera un poco lo que Kira hace. Y también es posible que Kira se sintiera especialmente a salvo por dos cosas. Una primera, que probablemente tenía buenas conexiones en la corte. De hecho, en alguna película se le ve codeándose con Yanagisawa Yoshiyasu, quien era el favorito del shogun. Bueno, del Shogun Tsunayoshi. Y también era su soba yonin, o bueno, pues chambelán principal, que era un intermediario entre los oficiales de alto rango y el propio Shogun. Bueno, y la segunda cosa, que cualquier tipo de violencia, desde la más mínima, estaba terminantemente prohibida dentro de los límites del castillo y del palacio, sobre todo del palacio del Shogun. Mismamente, el mero hecho de desenvainar pues un sable dentro del palacio era considerado una ofensa al Shogun. Y estaba registrado que cualquier infracción de este tipo estaba penada con la muerte. Bueno, generalmente, excepto el propio Shogun, el resto de los presentes en el palacio, excepto, por ejemplo, los samuráis que tuvieran que defender al Shogun y esto, los guardias y tal, no llevaban habitualmente la katana o la espada samurái con ellos, sino que solían llevar pues un wakizashi, un sable un poco más corto, y probablemente fue esto lo que usó más adelante en el relato pues Asano para atacar a Akira. Un tanto, una daga, como aquí mencionamos todo el rato, tanto sería la palabra en japonés, es posible atacar, pero difícilmente, como no sea que se lo claves en algún lado, difícilmente vas a cortarle y partirlo en dos con un tanto. Entonces, por eso pienso que era un wakizashi. Bueno, por si hay dudas al respecto, ya que en algunas obras Kira incluso ridiculiza a los samuráis diciendo que pueden morir por cualquier tontería, pues no, este Kira era definitivamente un samurái y de familia samurái de toda la vida. De otro modo, pues era impensable, bueno, esto se sabe fehacientemente, ¿vale? Lo que voy a decir es una razón más, pero no pongo en duda en ningún momento que era un samurái, ¿vale? Era un samurái de familia samurái, de un clan. Ahora vamos a hablar de que no tenía dominio, pero eso es aparte. Bueno, pues de otro modo he dicho, era impensable que su hijo fuese adoptado por la familia Uesugi. Kira tenía el rango de Koke, que significa, pues, altas familias. Generalmente estos Koke tenían el puesto hereditario de maestro de ceremonias. Este cargo lo asumían samuráis que no tenían dominio propio, vamos, y que por lo tanto eran inferiores a los daimyo, que estos sí tenían dominio. Tenían varias misiones, entre ellas, por ejemplo, hacer de mensajero del Shogun en la corte imperial, esta de participar en el comité de recepción de los enviados imperiales en el palacio del Shogun, y también, pues, podían representar al Shogun en otras ceremonias en templos y, bueno, algunas cosillas más. Los koke, por definición, recibían un estipendio de menos de 10.000 koku, porque esto de 10.000 koku era lo mínimo para ser daimyo. Kira estaba casado con una hermana de Uesugi Tsunakatsu. Hay muchos daimyo que llevaban su nombre Tsuna, y yo creo que se debe a favores del propio Shogun, porque Tsuna, bueno, el Shogun se llamaba Tsunayoshi. Este hombre que era su favorito, que había sido su amante en su juventud, Yanagisawa Yoshiyasu, llevaba parte del nombre del Shogun en Yoshi, ¿vale? Porque se llamaba Tsunayoshi. Y otros samuráis podían llevar, otros daimyo podían llevar el nombre Tsuna. Y de hecho hay varios que tienen este nombre. No sé si es un poco como muestra de las familias para favorecerse delante de los ojos del Shogun, o bien porque el Shogun, como en el caso de Yanagisawa, pues les otorgaba el favor de tener parte de su nombre. Esto podía ser también, era habitual. Bueno, como Kira no tenía dominio propio al ser koke, pues el que un hijo suyo fuera adoptado por la familia Uesugi se veía como un ascenso en la escala social, puesto que un daimyo pues era de mucha mayor escala social, bueno, de mayor escala que un koke, que no tenía dominio, ¿vale? De todas maneras, este Tsunakatsu no lo podía defender en ningún caso porque había muerto en 1664. Por lo que si de verdad alguien lo defendía, que parece que sí, tuvo que ser Uesugi Tsunamori. Perdón, Tsunanori. Bueno, la palabra Uesugi que estoy diciendo todo el rato, Uesugi, en realidad en japonés se pronuncia Uesugi o algo así, ¿no? Porque la us, sobre todo después de una S, se pronuncia muy poco. Y Tsunanori, pues casi que se pronuncia solamente Tsunanori, pero bueno. Vale, yo voy a pronunciar más o menos claramente para que luego si alguien quiere buscar, por ejemplo, en Google y tal, que pueda saber cómo se escribe. Bueno, lo digo porque yo empecé a estudiar japonés en el año 2003 y aunque ahora lo tengo un poquito dejado, pues conozco el tema este de las pronunciaciones y todo esto. Bueno, no se sabe exactamente qué fue lo que le dijo Kira a Asano para provocar el ataque final. En el relato, desde luego, pintan a Asano como un hombre muy paciente y obediente. Pero yo, sinceramente, por mucho que lo creía su deber y todo esto, no me imagino a este hombre soportando algunos de los desprecios que se ven en algunas de las obras. Y sobre todo, pues que lo pusieran en ridículo delante de otros sin que éste reaccionara. Lo que todas las historias más o menos repiten es esta frase: eres un patán de provincias sin modales. Y quizá fuera eso lo que le dijo y lo que le provocó. Bueno, el caso es que finalmente pues lo intentó matar. La sacudió un golpe en la cabeza. Pero resulta que llevaba el gorro habitual de la corte. Y solamente le hizo una especie de pequeña cicatriz en la frente. Una pequeña heridilla en la frente. En algunas obras se dice que le atacó otra vez y que tenía otra herida en la espalda. Pero yo creo que esto es poco probable. Pero bueno, podía ser. No se sabe. Bueno, en cualquier caso, este Kira apenas resultó herido. Es decir, no fue un acto criminal, yo, desde mi punto de vista. Bueno, la pelea, si puedo llamarse así, se produjo en un sitio llamado el Corredor de los Pinos, en japonés Matsu no Oroka. Este corredor estaba junto a uno de los patios del palacio exterior, este omote que he descrito antes, cuando hablábamos del castillo de Edo, y pues rodea. Este corredor rodea ese patio por dos de sus lados y conecta el Ojiroma, que es la gran sala de banquetes, con unas habitaciones que se llaman Shirosoin, que están precisamente al otro lado del corredor, que era donde descansaba el shogun entre, pues, por ejemplo, acto y acto de las recepciones o lo que fuera, ¿no? En casi todas las obras se dice que iba a tener lugar una obra de teatro, ¿no? O algo así, o había tenido lugar y pasó después de eso. O antes, no sé exactamente. Bueno, yo creo que esta proximidad del lugar de la agresión a las habitaciones de donde en esos momentos se encontraba el propio Shogun, y además de pasar justo en el momento en que los enviados imperiales todavía estaban en el palacio, aunque parece ser que no se enteraron, pero bueno, esto fue lo que hizo que cayera pues todo el peso de la ley sobre Asano Naganori, y de ahí la condena que sufrió. Bueno, hay gente que critica a Asano, Takumi no Kami, por realizar un ataque tan pobre y no ser capaz de matar a Kira. Incluso hay algunos que se meten con el pobre Oishi Kuranosuke, porque bueno, según esta gente, él no lo había enseñado bien, no lo había educado bien y no había aprendido correctamente a manejar una espada y tal, ¿no? Yo, aunque ya no había batallas y tal en esta época, esto quizás es un poco lo raro de esta venganza, que ya no eran comunes, es que sabiendo cómo iba vestido este hombre durante el ataque, yo personalmente no pienso que fuera un inútil ni nada de esto. Y mucho menos que le echen la culpa a Oishi de que su educación no había ido muy allá en estos temas. Bueno, llevaba, aparte de su kimono, Encima llevaba una especie de bata ceremonial. Y los picos de las mangas de esta bata llegaban prácticamente al suelo. No, no lo tocaban, pero prácticamente algunos cordones de las mangas de este tipo llegaban al suelo, a rozar el suelo físicamente. Y además, una de las prendas obligatorias en el palacio y sobre todo en las recepciones y este tipo de cosas era el nagabakama, que significa literalmente jacama largo, ¿vale? Bueno, era una especie de jacama. El jacama son esa falda partida en dos que usan los samuráis específicamente, aunque luego se extendió su uso a otras clases sociales y tal. Y su origen viene de que estos, sobre todo, eran arqueros a caballo. En un principio, cuando se crea el mito samurái, eran arqueros a caballo. Entonces necesitaban, por una parte, ocultar sus pies, parece ser, para que no se les viera mucho durante los ataques con espada y esto. Y por otra parte, pues que pudieran montar a caballo, pues, con comodidad. Entonces, estas prendas eran las típicas de los samuráis, pero en el palacio del Shogun se usaban unas muy largas que de hecho les llegaba a los pies y todavía sobraba y arrastraba por detrás un trecho, ¿vale? Pues no sé si medio metro a un metro. Esta prenda estaba diseñada para impedir movimientos rápidos y por supuesto no se podía correr con ella. Y es que era tan largo que los pies literalmente iban dentro de la prenda. Ibas pisando todo el rato la prenda, ¿no? Y estaba hecho específicamente para eso, para que no pudieras correr y de esa manera evitar consecuencias en caso de que a alguien se le fuera un poco la olla, como le pasa a este hombre, por cierto. Bueno, con esta indumentaria, su libertad de movimientos era bastante reducida y hubiera sido muy difícil, pues, matar a Akira, pues, si este. Ya digo, si este. No podían correr, pero vamos que era complicado. Ya digo, los dos creo que llevaban el mismo tipo de indumentaria. Bueno, no, porque Kira llevaba otro tipo de una especie de casaca más típica de la corte imperial. Que en lugar de ser así abierta como los kimonos, estaba cerrada arriba y cubría su propio kimono. Y es posible que no estuviera obligado, al ser un alto oficial, a llevar esta prenda. Además, era bastante mayor el hombre. Bueno, en todo caso, Asano lo tenía difícil para haberlo matado con una wakizashi encima. Si hubiera sido con una katana, pues a lo mejor habláramos de otro problema. Bueno, pues después del ataque. Ya ha hablado bastante el relato, no hace falta que repita yo lo que pasó. Pues la investigación recayó en dos metsuke o censores. Eran censores o inspectores. Eran más o menos una especie de policía. Y llevaban a cabo este tipo de investigaciones. Bueno, y estos interrogaron a Asano y a los testigos. Este parece ser que apenas se defendió. Decía que. Básicamente, pues que lo único que lamentaba era no haberlo podido matar a este Kira. Una vez concluida la investigación, que no se ve que duró mucho, el informe le fue entregado a. Pues a, para que lo mirara, para que lo analizara el concilio de los Rōjū. Estos eran una especie de oficiales de alto rango, que era el cargo más alto, digamos, por debajo del Shogun prácticamente. Bueno. Y del chambelán, prácticamente, del chambelán. Bueno. En fin, este concilio, el concilio de los Rōjū, estaba presidido por el Tairo, un cargo más o menos equivalente al de primer ministro. Y este concilio determinó que Asano fuera condenado a muerte y su hermano, el noble Daigaku, es como le llaman en la historia, en el relato, pero ahora veremos quién era, su nombre completo, que este era su posible heredero, ordenó que este hombre quedara bajo arresto domiciliario Y los bienes de los Susano, pues tanto como el castillo, su dominio y tal, pues les serán confiscados. Y el clan, pues su rama de la familia, condenado a desaparecer. Y por tanto los vasallos, pues se volvían samuráis sin señor o ronin. Y de ahí el nombre de estos 47 que hablamos en la historia. A la llegada de la condena, Asano fue confiado a la custodia de Tamura Ukiyo no Daifu Takeaki. En el relato se dice Ukiyo no Daifu. La confusión es fácil porque tanto Bu como Fu son el mismo hiragana, o sea, el mismo silabario, la misma sílaba, solo que con una especie de puntuaciones que llevan, ¿no? Uno lleva unas comillas. En el caso de Fu no lleva nada, y en el caso de Bu lleva unas comillas. ¿Vale? Este se llamaba Tamura Ukiyo no Daifu Takeaki. Y eso de Daifu estaba mal, ¿vale? En el relato. Estaba escrito así en el relato y lo he conservado, pero en realidad era Ukiyo no Daifu, no Ukiyo no Daifu. Su nombre era Tamura Takeaki. Y este hombre fue el primer daimyo de ese clan en época moderna, porque este nombre Tamura había existido en la antigüedad y mucho antes, me refiero, y se había terminado por extinguir. Y está emparentado con el clan Date, los que tienen el dominio de Sendai, un clan bastante famoso, que enviaron uno de sus daimyo envió una embajada a España. Y a ver al Papa y esto, es una historia bastante famosa, pero que no es para este podcast. Bueno, pues este Tamura Takeaki era el primer daimyo del renovado clan Tamura, y cuyo dominio era Ichinoseki, que también formaba parte de los antiguos dominios de Sendai del clan Date. Se le había dado un cachito a este hombre. La residencia de Tamura estaba dentro del propio castillo de Edo, así que Asano no tuvo que ir muy lejos. De todas maneras, el desplazamiento, aunque fuera corto, pues tuvo que hacerse pues a la fuerza en palanquín, un palanquín cerrado y atado probablemente, para que no pudiera escapar. Bueno, es el momento de hablar un poco del harakiri. Antes de nada, decir que Midford utiliza esta palabra porque es la que mejor se conocía en Occidente. Incluso ahora, pues no muchos puede que conozcan la palabra seppuku. Porque en realidad harakiri y seppuku comparten los dos mismos ideogramas. Bueno, cambia el orden, y en harakiri se usa la pronunciación japonesa, que se llama kunyomi, mientras que seppuku pues lleva la pronunciación china onyomi. En el Japón de entonces la palabra harakiri era vulgar y raramente pues se utilizaba por los propios samuráis. En su lugar se prefería siempre seppuku. Bueno, este tipo de suicidio era potestad únicamente de los samuráis, existiendo pues muchas razones por las que se podía recurrir a él, y la que nos ocupa, pues que como condena por parte de un superior, era pues una solamente de ellas, ¿no? Bueno, a los criminales comunes se les cortaba la cabeza o se los crucificaba, depende del delito. Y pues los samuráis, un poco como distinción, podían matarse ellos mismos, aunque bueno, finalmente también se les cortaba la cabeza para que no sufrieran, digamos, ¿no? Bueno, no pretendo profundizar mucho en esta costumbre, es una costumbre muy compleja, incluso daría para un podcast entero, pero sí pues puedo describir un poco el ritual, así por encima, tal como se practicaba en la era Edo. En esta época estamos hablando del relato. En primer lugar, se le ofrecía al condenado una última comida. Bueno, en otros casos, por otros motivos, digamos que se podía reunir con sus amigos en un último banquete el que iba a suicidarse, pero al ser condenado a muerte, pues esto no pasaba así, por lo menos no frecuentemente. Bueno, el reo, digamos, se vestía con ropa interior blanca y kimono blancos. También llevaba una hakama, bueno, lo que se llama el kataginu, que es una indumentaria así que llevan los hombros muy anchos, y con la hakama de un color parecido al blanco, aunque bueno, pues probablemente blanco del todo no. Y este pues iba acompañado con una escolta y quizá pues con la compañía del daimio que lo custodiaba, en este caso el Tamura Takeaki. Y lo llevaban hacia el patio donde iba a tener lugar el ritual. Este patio pues tenía dispuesta una estera y detrás tú colocaban pues o bien una especie de cortinajes o bien un biombo o unos paneles para enmarcar, digamos, lo que iba a pasar ahí, ¿no? Se dejaba entre la estera y lo que tuvieran detrás, la pantalla que hubiera detrás, pues se dejaba un espacio para que estuviera el Kaishakunin o segundo, que pues iba a tomar parte en la ceremonia. Al llegar el reo, pues se sentaba en la postura seiza, o sea, sentado encima de los pies y tal, y se le permitía beber una última copa de sake y escribir pues su poema de muerte, un poema corto, que normalmente tenía cuatro versos. Bueno, una vez completado todo esto, delante suyo le habían dejado una bandeja de madera, de estas con peana característica, para más o menos tenerla un poquito levantada del suelo, en la que había un cuadrado de papel de arroz y la daga, el tanto. El sujeto se sacaba las mangas del kimono, se quitaba también el kataginu si lo tenía, la parte de arriba por lo menos. Y bueno, pues una vez sacadas las mangas del kimono, dejaba caer la parte de arriba hacia atrás y metía las mangas debajo de las rodillas para, en caso de que su cuerpo cayera hacia atrás en una postura indigna, pues esto lo evitaba, ¿no? De forma que siempre se aseguraba que caía hacia adelante. Entonces se abría la ropa interior, dejando al descubierto el abdomen, ¿no? Y tomaba la daga. Antes de proceder, mientras este enrollaba pues el cuadrado de papel de arroz doblado en parte de la hoja, pues para, por un lado, permitirle hacer suficiente fuerza sin cortarse la mano, y también para evitarse, pues una vez hecha la herida, mancharse las manos de sangre, lo cual era deshonroso. Bueno, el segundo, quizá ayudado por otro, vertía un poco de aceite sobre la hoja de su sable para lubricarla y para que fuera mucho más fácil el corte. Y se preparaba, pues, en su posición detrás del sujeto, del harakiri, del seppuku. Este, pues, se palpaba el vientre para evitar dar en el hueso del ilion, hueso este grande de la cadera. Y, en una vez seguro de ello, agarraba la daga, pues, por el lado de la. Con una mano me imagino que usaría para el mango y la otra en el lado de donde estaba envuelta la daga en papel de arroz. Y la colocaba en el lugar de la incisión, donde iba a empezar la incisión, en la parte izquierda de su abdomen. Entonces la empujaba hacia adentro, con fuerza, y la dirigía hacia su derecha para hacer el corte. Este proceso debía ser dolorosísimo y debía esforzarse por mantener su cara lo más impasible que pudiera. Una vez hecho el corte, pues normalmente miraba a su segundo e inclinaba la cabeza hacia adelante estirando el cuello y el Kaishakunin pues acababa rápidamente con su sufrimiento de un golpe. Este Kaishakunin, este segundo, debía ser un espadachín experto. Normalmente, en otros casos, me imagino, lo elegía la propia víctima del ritual, pero en casos de condena, pues no tengo muy claro si también lo elegía, dependiendo de la situación. En estos casos tan serios de condena por del Shogun, me parece a mí que no. Debía de ser un espadachín experto, digo, muy experto, porque aparte de ser capaz de cortarle la cabeza de un golpe, tenía que dejar un trozo de carne y piel del cuello sin cortar, de la parte de delante, de forma que la cabeza pues se quedara pegada, digamos, al cuerpo y no saliera rodando por el suelo, cosa que también resultaba enormemente indecorosa. Los samuráis, en este aspecto, no se andaban con chiquitas, y en el caso de, por ejemplo, de que un kaisaku cometiera un error grave, pues podía terminar haciéndose a su vez el seppuku. Bueno, esto no tendría que mencionar, pero como es tan popular, hay una forma de seppuku llamada Jumonjigiri, en la cual no había segundo Y bueno, pues después del primer corte hay varias opciones, pero normalmente pues se dirigía la hoja hacia arriba o bien en la misma posición en que acababa la daga, o bien se volvía a clavar en el medio y se tiraba para arriba. Y una vez hecho esto, pues se tapaban la cara con las manos y procuraban no emitir ni un solo ruido hasta que caían muertos desangrados. Era un procedimiento extremadamente doloroso y extenuante, pero ya en esta época, en 1701, no era nada habitual, ni mucho menos. De hecho, pues un siglo después prácticamente se eliminó la necesidad de la daga y simplemente se tocaba en la tripa con el abanico, un elemento por el que los japoneses tenían bastante obsesión y entonces ya pues le cortaban la cabeza. Bueno, Asano escribe un último poema conmovedor y bueno, claro, si uno se pone en su situación, si no, pues resulta un poco ridículo. Tenemos en cuenta que va a morir con una edad de unos 34, 35 años y encima en primavera. Bueno, el poema dice de la siguiente manera. Lo voy a decir primero en japonés y después ya lo decimos en español. Intento hacer la traducción. Pues se dice algo así: Kase sasou hana yorimo nao ware wa mata haru no nagori o ika ni toyasen. El significado es, pues, ni siquiera invitadas por el viento, pues las flores no quieren caer, ¿no? Se resisten a caer. Más aún yo, que nuevamente no sé qué hacer en lo que queda de primavera. Se refiere un poco al tema de las flores del cerezo, aunque no en ningún momento menciona en el poema nada del cerezo. Pues la palabra es sakura en japonés. Simplemente pone hana, que es flores, flor. Y se refiere a que, pues, que las flores de sakura, del cerezo, que posiblemente estaban en flor y ya empezando a caer, que no quieren caer y que cuando el viento las invita a caer, digamos, se resisten y se unen con las demás. Y claro, más él, que pues no sabía qué hacer en lo que le queda de primavera, significa que pues que va a morir y encima primavera y es duro para él, ¿no? Esta es la... Bueno, hay una película que a mí me gusta especialmente de esta historia que se llama Chūshingura Hana no Maki, Yuki no Maki. Esta película, en el inicio, utiliza este poema pues como introducción de la película, cantado. Y bueno, voy a poner ahora un poco de este poema. De esta canción, porque ya tenemos que hacer una pausa, que llevo aquí hablando seguido 42 minutos y me parece que vendrá bien tanto al oyente como a mí, tanto a ti como a mí. Entonces vamos a acordar ahora mismo y os pongo esta canción. Bueno, es la canción es triste, la verdad. Aunque un poco cansina se hace, pero bueno, la primera vez que yo la vi me quedé extenuado. La primera vez que la escuché. Bueno, llegamos a la parte de la historia en que la noticia del suceso llega a su dominio, ¿no? Al castillo de Akko. Desde Edo, pues se envían dos mensajeros. Uno, cuando Asano es detenido y acaba de suceder el hecho este fatídico. Y otro, cuando ya pues ha muerto. O quizá pues cuando se conoce la condena. Este dominio pues dista de Edo unos 600 kilómetros. Y eso por las carreteras actuales. Entonces, normalmente pues se usaba la carretera Tokaido hasta Kioto y desde allí pues los caminos que hubiera hasta Akko. Y se viajaba a pie. Los mensajeros normalmente pues supongo que deberían de coger un palanquín de estos que llevaban hombres corriendo y aún así tardaron en llegar unos 4 días. Me imagino que, pues, como fueran dos mensajeros, aunque no llegarían a lo mejor los dos, a lo mejor con un día de diferencia. Pero bueno, pues supongo que en aquellos momentos tuvo que ser difícil para todos, pues, saber que se convertían en Ronin, ¿no? Hay que ponerse un poco en su lugar para entender, pues, la tristeza que debieron de sentir y la incertidumbre también, porque en un principio pues solamente supieron el hecho del suceso y después pues la condena o ese señor estaba nada menos que muerto. En cualquier caso, para cuando llegó el último mensajero, pues probablemente ya Asano había muerto. Bueno, no lo he calculado realmente, porque se conoce la fecha en que murió, pero bueno. Bueno, cuando la noticia se supo, En el castillo hubo diversidad de opiniones. Unos querían morir defendiendo el castillo. Otros consideraban la posibilidad de la venganza, sobre todo al saberse que Kira seguía vivo y que el segundo ni siquiera le había reñido por el tema este, ¿no? Porque en parte pues era el responsable del ataque, ¿no? En general, pues todos querían que se restaurara el clan. En la persona de del hermano de su señor, que era el noble Asano Daigaku Nagahiro. Daigaku me imagino que sería el título. Bueno, en un principio pues suplicaron al Bakufu que restaurara el clan, pero el Bakufu, que recordemos que era el gobierno militar de Shogun, entendemos, Shogun era una persona, ¿vale? Pero el Bakufu era todo el gobierno, que eran varias personas, ¿vale? Entonces, varias personas con todos los funcionarios y todo esto, ¿no? Entonces, por eso esta distinción la hago y me parece interesante que se sepa. Bueno, al serles negado el tema, pues ya empiezan a pensar de otra manera. El mando del clan en Akko, pues queda al mando de Oishi Yoshio, cuyo título era Kuranosuke. Yo siempre he dicho Kuranosuke porque es la manera en que se pronuncia, pero se escribe Kuranosuke, que es otro de estos títulos que hemos oído profusamente en el relato, ¿no? Este ocupaba el cargo de Karo, que significa anciano de la casa, refiriéndose al clan, y también se puede traducir como chambelán, que era el rango más alto de oficial que podía ostentar un samurái, por debajo de daimyo, claro. Bueno, que un samurái que sirviera a un señor, claro. Básicamente eran consejeros. Estos consejeros que antes he mencionado, pues estos eran en el relato. Consejeros de los daimyo. En la era Edo, debido al tema este que ya he descrito del Sankin Kotai, los daimios estaban obligados a tener dos karo. Uno en el castillo de su dominio. Y este le llamaban Yodai Karo. Y el otro, bueno, también le llamaban Kuni Karo, que significa más o menos el anciano del clan del país, del dominio país. Kuni significa país y también se utilizaba para los países, en este caso eran los dominios de los diferentes daimyo. Uno, bueno, pues uno en el dominio y otro en Edo, que este le llamaban Edo Karo. Bueno, he mencionado a lo largo del podcast que la línea principal del clan Asano pues estaba gobernando el dominio de Hiroshima. Pues bien, el daimio de este dominio, que en aquel tiempo era Asano Tsunanaga, de nuevo vemos que comparte el nombre con el shogun, Tsunanaga, envió mensajeros al castillo de Akko para decirle a Oishi Kuranosuke que rindiera el castillo pacíficamente, bueno, para aconsejarle realmente. Aunque realmente a la línea del Gran Asano de Hiroshima, pues no le afectó en absoluto. O sea, la que se eliminó fue la línea de la rama secundaria de los Asano, pero la principal no le ni se mutaron. Bueno, evidentemente se compadecieron de lo que había pasado con este hombre y con sus vasallos, pero más allá de eso, pues no podían hacer gran cosa. Bueno, Oishi Kuranosuke Yoshio, que era el chambelán y el líder del clan en ausencia de Asano Naganori, pidió en una de las asambleas que los vasallos que quisieran permanecer leales a su señor fallecido firmaran con sangre en un documento, dejando así constancia de su propósito, ¿no? Bueno, y de los 300 hombres del clan, tan solo firmaron, bueno, algunos más que 60. Creo que no se piensa que de 61 a 63. Este número tan limitado se debe a que pues no era una época en que las venganzas de este tipo fueran frecuentes. Y bueno, cada uno pues tenía su razón para hacer lo que fuera, ¿no? Es más, el Bakufu había prohibido cualquier tipo de venganza. No estaba permitida. La verdad es que el Shogun había prohibido muchas cosas. Habían cambiado un huevo de cosas. Bueno, algunos de los hombres de Asano pues encontraron empleo en otros clanes. Y los demás, los que no pudieron encontrar empleo o que no directamente no quisieron, pues se dedicaron a lo que pudieron cada uno para sobrevivir. Bueno, ahora nos toca repasar la supuesta vida disipada de mujeriego y borracho de Oishi. De Oishi Kuranosuke, ¿vale? Si bien es verdad que se compró una casa en el barrio de Yamashina, en Kioto, donde vivió con su mujer un tiempo, después de haber rendido el castillo, evidentemente, se duda de que, bueno, pues que de que este hombre en verdad llevara una vida disipada. La verdad es que si esto hubiera sido cierto, se habrían encontrado informes de los distintos Metsuke, pues al respecto de estos hechos. En esa época no había bastantes reglas sobre la conducta y, en fin, esto. Bueno, el deber de estos Metsuke era, en parte, vigilar a los el comportamiento de los samuráis de alto rango. Y bueno, estamos hablando de que no sean daimyo, claro. Los daimyo y todo esto eran. También los investigaban, pero eran los Rōjū los que más estaban al cargo de eso. Aunque a la práctica yo creo que estaban al cargo de todo, porque estos estaban, digamos, bajo las órdenes de los Rōjū. Y de otros que se llamaban Wakidoshi Yori, que estaban a su vez debajo de los Rōjū y por encima de estos Metsuke. No me quiero meter en más líos porque ya he mezclado muchas cosas y la verdad es que voy a hacer el podcast más confuso de lo que la historia es. Bueno, entonces digo, nunca se encontraron ningún tipo de estos informes de los Metsuke y pues en una etapa donde la burocracia era legendaria por su minuciosidad. Por lo tanto, probablemente se limitó a vivir con su mujer. Y bueno, lo que sí se sabe es que ya de bastante joven le gustaba beber bastante, ¿no? Bueno, que no era un santo. O sea, realmente muchas veces mitificamos a la gente y luego le achacamos que no se ajusten a esos valores que nosotros hemos mitificado. Este hombre era una persona, un ser humano. Y aunque no era un santo, pues tampoco se dedicó al puterío y, vamos, a las casas de mala reputación. Bueno, es posible que por mucho menos que eso se encontrara con este hombre de Satsuma y le hubiera recriminado su actitud. Probablemente porque mucha gente iba a este hombre a decirle que cuál era su verdadera intención, que si se iba a vengar, que se iba a liderar la venganza, ¿no? Y este hombre siempre decía que no quería y tal. Entonces, quizá por esto también pudo ser por lo que este hombre de Satsuma le dirigiera algunas palabras críticas. Pero bueno, ya digo que estas cosas se las tomaron muy en serio los samuráis y cuando ya se dio cuenta de lo que había hecho, pues se arrepintió y esto. ahí está la tumba, junto a los demás, la tumba de este hombre de Satsuma. Por lo tanto, pues algo debió de suceder, evidentemente. Aunque este hombre no fuera putero. Bueno, también es un poco injusto decir putero porque realmente este hombre pues seguramente se divertiría con geishas, que sí, que con algunas se acostaría y pues no sé. En fin, pero tampoco era así tan frívolo la época aquella. Bueno, hasta cierto punto es más frívola que la de ahora en algunos puntos, pero para ellos eso era más inocente que para nosotros. Bueno, pero la historia del divorcio, pues probablemente, pues sí es cierta. Seguramente lo hizo con la intención de proteger a la mujer de posibles represalias del Bakufu. Porque las mujeres, una vez que se divorciaban, volvían a depender del padre. Y por lo tanto ya, pues, lo que éste hiciera ya no le afectaba a ella, ¿no? De todas maneras, esta mujer no podía ser muy vieja, tal como se dice en el relato, que la llama vieja, que no la quiere ver y tal, en la casa. Este hombre, Oshii Yoshio, tenía en 1701, pues, 43 o 44 años. Hombre, era un poco mayor para una época en la que no se vivía... Hombre, en 1701 se vivía mejor que en 1600. Pero había gente que llegaba a los 80. Poco, pero alguno llegaba. Pero, pues, los 60, pues sí que se llegaba bastante bien. Y este hombre, pues, todavía le faltaban sus añitos. De hecho, el Kira este tenía 60. Lo dice el mismo relato. Que aproximadamente se veía que era de unos 60. Bueno, el que su hijo de 15 años, en el momento del evento, se quedara junto a su padre, también es realidad. De hecho, está enterrado también con los camaradas, ¿no? Aunque es referido con su apodo, Chikara, que significa fuerza, energía, poder, bueno, y algunas cosas más, se llamaba Oishi Yoshikane. Y bueno, al hacerse el seppuku, tenía 16 años, el pobre. La mayoría de los hombres del clan, pues, vagabundearon y sobrevivieron gracias a diversos oficios. Se fueron trasladando uno tras otro a Edo, y se dice que alguno llegó a entrar en la mansión de Kira. Uno de los guerreros, de hecho, Okano Kinemon Kanahide, llegó a casarse con la hija del constructor de la mansión de Kira para conseguir los planos. Esto es verdad. Y se sabe fehacientemente. Por lo tanto, no hace falta que... Porque, por ejemplo, puede ser que algunos determinados oficios fueran necesarios y tuvieran que entrar en determinadas habitaciones, pero parece poco probable que los dejen caminar a uno libremente por una casa ajena. Siendo una casa rica y él, pues, siendo un... Ni siquiera ser un... Aparentemente no eran samuráis. Por lo menos se hacían pasar por mercaderes, por carpinteros, por fontaneros, por lo que fuera, ¿no? Puesto que resultaría sospechoso llegar a Edo llevando sus armaduras, prefirieron hacer ellos mismos una especie de cota de malla u otras protecciones caseras. O sea, era todo su... El armamento, las armas, ¿no? Estas tuvieron que pasarlas de alguna manera, pues, con otras mercancías. Pero las protecciones que llevaron, pues, eran de fabricación casera. Las hicieron ellos mismos. Bueno, los caminos principales, como este que hemos hablado, el frecuentado de Tokaido, había muchos más, ¿vale? Pero este era uno de los principales. Pues en estos caminos había barreras, cada ciertos puntos, y pues para poder llegar a Edo tenían que pasar por estas barreras, donde probablemente, pues, los podían registrar o interrogarlos, en fin. De alguna manera, pues, tuvieron que llegar, ¿no? Bueno, de los 60 y algo que habían firmado con sangre aquel documento, al final quedaron 47, incluidos Oishi y su hijo. Bueno, se rumorea que alguno estaba enfermo en el momento del ataque, otros, en fin, otros habían muerto antes. En fin, hay varias historias que se quieren romantizar, digamos, hacer más románticas de lo que a lo mejor fueron, y probablemente algunos, pues, directamente se arrepintieron de haber firmado con sangre y directamente se retiraron del tema, ¿no? Bueno, en todas las obras de teatro y en el cine se representa la casa de Kira con muchos guardianes. Incluso en algunos la casa de Kira está fortificada, bueno, tenía muros, eso sí, y unas puertas, una puerta principal grande y más o menos segura. no menos que otros samurái importantes de la época. Pero no tenía dentro trampas ni ningún tipo de dispositivo de ningún tipo para contrarrestar ningún ataque. Es decir, esto parece bastante una invención. Bueno, hay quienes dicen que, bueno, al principio, en algunos medios se afirma que tenían contra, bueno, que le dejó su suegro, el Uesugi, le dejó 200 hombres. Bueno, me imagino que se juntarían los suyos que tenía propios con estos que le dejó. Y aparte, parece ser que contrataba a otros. Sin embargo, hay quienes dicen, bueno, hay fuentes que dicen que los defensores se reducían a 5, incluso algunas fuentes que a 3. Y también se dice que estos, en algunas fuentes, que estos guerreros, una vez en la casa de Kira, pasaron a cuchillo a todos los de la casa, incluidos mujeres y niños. Incluso se afirma que Chikara mató al hijo de Kira, acabando con la existencia del clan de Kira. Bueno, pues la mayoría de estas cosas yo creo que no son verdad. Es verdad que, bueno, yo personalmente creo que sí había más guardianes de los que dicen estas fuentes, pero probablemente pues los Ronin pues les superaban el número, los 47 les superaban el número. De todas formas, queda constancia de que el Shogun Tokugawa ordenó que el nieto de Kira, después del ataque, después del asalto a su casa, se hiciera seppuku por haber sido incapaz de proteger a su familia como un samurái. Bueno, si el nieto de Kira, pues ya debía ser grandecito para poder proteger a su... Si este hombre tenía 60 años, pues a lo mejor tuvo hijos con 15 años y a lo mejor el nieto pues tenía a lo mejor 20 o 16 o 17, una cosa así, no sé. Podía ser, de hecho, era frecuente que rápidamente se casaran. De hecho, se apañaban los matrimonios. Es decir, que no tenían que ni buscar novia los samuráis. Bueno, el caso es que, a pesar de que el Shogun condenó a muerte, que esto se sabe también fehacientemente, a este nieto de Kira, el clan pues no acabó con él y continuó. Lo que sí es verdad que perdieron el rango hereditario de maestro de ceremonias, eso sí. Y quizá también perdieran un poco de sus ingresos, pero no demasiado. Bueno, del asalto en la casa de Kira no tengo mucho más que decir. Sería jugar mucho con posibilidades. En el relato se dice esto de que no dañar a nadie que esté en defensa y tal. Quizá hay que ponerse en su lugar y habrían sentido durante todo este tiempo, los casi 2 años, pues miedo y bastante frustración, y es posible que pagaran pues esta frustración, este estrés con alguno más de la cuenta. No digo yo que no, pero bueno, pues no es un crimen, yo no considero que sea un crimen tampoco, pero no es verdad que mataran a todos los que había, a las mujeres no creo que las mataran, y no siendo que hubiera un accidente, no creo que mataran a Jet, pasaran a cuchillo a todo el mundo, ¿no? Bueno, una cosa que sí voy a decir es que la casa de Kira, la mansión de Kira, no debió de estar en el castillo de Edo, porque si hubiera sido así, pues hubiera sido imposible, de hecho, más que imposible, asaltar la casa. Quizá estaría, pues, en las partes exteriores del castillo, ya muy, muy lejos de las partes donde vivían los demás daimyo, ¿no? Él no era daimyo, de hecho. Y además él vivía en Edo todo el tiempo, excepto cuando se tenía que ir a alguna misión, y pues seguramente tendría su casa bien. Y es más, incluso aunque tuviera algunas habitaciones en el castillo, pues probablemente tenía buen pues gusto por el lujo y tal, y a lo mejor no era tan importante como pagarle diera un espacio ahí en el castillo, y tenía la mansión más importante, la tenía fuera. Y pues le gustaba el lujo y tal, y pues se iba allí cuando quería, ¿no? Bueno, una vez que... Según nuestro calendario, El asalto ocurrió el martes 30 de enero de 1703, aunque en el calendario lunar japonés fue el día 14 del duodécimo mes del año 15 de Kenroku. Estos siempre miden los años por los años de reinado del determinado emperador, ¿no? En este caso, pues es el 15 año del reinado del emperador Kenroku. Bueno, y su calendario, como digo, era lunar, diferente del nuestro, por lo tanto, pues hay ciertas diferencias. De hecho, de meses, ¿no? Bueno, de meses, ¿no? De poco tiempo, de pocos días. De más de un mes, de algo más de un mes. Bueno, después de la muerte de Kira, un lancero, en japonés es Ashigaru, que se llamaba Terasaka Kichiemon, fue enviado supuestamente a Aku a informar de que la venganza se había completado. No sé realmente a quién informó, porque en Aku pues ya no quedaba, en el castillo de Aku ya había otro daimyo, por lo tanto, pues quizá alguien vivía allí todavía y se tenía que informar. Pero esto de que lo mandaron es verdad, porque este hombre pues se salvó luego de la condena. Ahora explicaré un poco por qué. Bueno, a continuación tuvieron que marchar unos 10 kilómetros por la ciudad y a su paso pues causaron bastante revuelo. Estas historias de Matsudaira Akinokami protegiendo a los guerreros y posteriormente en Takanawa la de Matsudaira Mutsunokami ofreciéndoles gachas de avena y vino, me parecen las dos falsas. Y la razón es muy sencilla. Matsudaira era el nombre de clan de las distintas familias del Shogun. Es decir, había varias ramas del clan Matsudaira y de algunas de ellas, de dos o tres de ellas, se eran elegibles para suceder al Shogun. En caso de que no tuviera hijos o lo que fuera, se podían sacar de estas familias. Es verdad también que este nombre se otorgaba a algunos daimios muy cercanos, pero no parece probable que ni unos ni otros, si era un Hatamoto, que este no tenía tampoco dominios, pues no creo que tuviera la capacidad para protegerlos, y si era uno de la familia Matsudaira, de cualquiera de las familias Matsudaira reales, que eran familiares del Shogun todos, pues no parece probable tampoco que apoyasen a quienes habían desafiado claramente el gobierno del Shogun, el Bakufu, ¿no? Parece más bien que la leyenda pretendiese hacer pensar que hasta los familiares del Shogun estaban en su contra y a favor de estos guerreros. Y de hecho, yo creo que el mismo Oishi, en ese documento que he mencionado, que depositan sobre la tumba de su señor, dice expresamente que en dos días que llevaban pues preparando y llevando a cabo todo esto, que habían probado bocado solo una vez. Y sabemos que hubo el banquete ese previo, ¿no? Lo que para mí pues confirma que estos son meros añadidos. Bueno, por consiguiente, el que Uesugi no atacara a estos hombres después del ataque pues se debe mayormente a que los Ronin pues habían logrado impedir que se les avisara directamente. Y al hacerlo en esas horas y tal, pues... Bueno, ya para ir terminando, estos 46 guerreros que quedaban, al no estar presente Terasaka Kishiemon, pues fueron después condenados a seppuku. En el relato en algunos relatos se dice que el Bakufu, bueno, los que se encargaron de juzgar este caso, que tuvieron un dilema. Yo creo que no, directamente sabían lo que iban a hacer, aunque no podían directamente pasar de lo que había pasado, y veremos que tuvo algunos casos que fueron a su favor de estos hombres después. Bueno, pues son condenados a seppuku y se dividen en cuatro grupos, y cada uno pues le es entregado para su custodia a un daimyo. Y el martes 20 de marzo de 1703, uno por uno pues llevan a cabo el ritual y mueren todos, ¿no? Sus cuerpos se llevaron al Sengakuji, donde fueron enterrados en fila frente a la tumba de su señor. Este Terasaka Kichiemon llegó luego, como he dicho que se tardaba bastante en llegar y todo esto, llegó a entregarse después al Shogun pero el Shogun lo indultó directamente. Y lo que sí pasó fue que a su muerte lo enterraron junto a sus compañeros. Llegó a vivir, me parece que 86 años este hombre. Bueno, como resultado de la venganza, la rama menor de la familia Asano fue restaurada, nombrándose como cabeza del clan a Asano Nagahiro, al hermano de Naganori. Bueno, no se les devolvió el dominio de Ako, ni el castillo ni nada, y pasaron a ser una de las familias sin dominio. El estipendio, los ingresos que les dieron fueron de 5.000 koku, una décima parte de los ingresos que habían tenido al principio, ¿no? Bueno, un poco en reparación, el Shogun les otorgó el cargo hereditario de Hatamoto, que eran unos oficiales de alto rango muy cercanos al Shogun. Bueno, y de esta manera perdieron para siempre el puesto de daimyo. Es triste un poco que ya no fueron daimios y tal, pero al fin y al cabo, por lo menos, a Asano Nagahiro se le permitió, pues, volver a tener su clan propio y, pues, tener algunos vasallos, en fin, lo típico. Y bueno, de esta manera termino mi locución de este tema. Creo que se podrían decir muchísimas cosas más, pero que no quiero hacer este podcast extremadamente pesado, que lo sería, porque hay muchísimos detalles que se podrían contar. Muchísimos, muchísimos, muchísimos. Prácticamente en cada frase tendría que añadir. Pero bueno, estas son cosas que no voy a hacer, porque entonces no resultaría más que una pesadez. Así que vamos a terminar aquí. Agradezco enormemente si has llegado hasta aquí, querido oyente, pues que hayas escuchado todo esto. Espero que te haya gustado y espero que verte en el siguiente podcast. Hasta pronto.